10 de la mañana, señores, 6 minutos, aquí estamos en vivo una vez más por Radio Nauta. Esto es Desayuno de Campeones en esta mañana gris en la Ciudad de La Plata, típica mañana en la Ciudad de La Plata. Buen día, Pedro Garay, para vos. Buen día, ¿esto es lo que para vos es una mañana típica de la Ciudad de La Plata? Me parece que es un día típico de la Ciudad de La Plata, gris, algo ventoso. O sea que para la gente de afuera este es el típico clima de la ciudad. Me parece que sí, de mi corta experiencia, me parece que es un día clave en la Ciudad de La Plata. Por ahí tendría que haber un poquito mayor de temperatura, un poquito más de humedad, pero el color del día me parece que es el característico de la ciudad. Es una ciudad triste. Sí. Vos sabés que cuando yo era chico yo envidiaba a Mar del Plata, porque yo amaba la Ciudad de La Plata y no me gustaba que a Mar del Plata le dijeran la feliz. En serio, me molestaba, me daba envidia. Te causaba un poco de envidia. Pero bueno, evidentemente no somos muy felices y el día típico en La Plata es gris. No, yo, a ver, soy un tipo muy alegre, me conocés, soy un tipo muy feliz, pero me parece que el día característico de la ciudad es un día gris, lo cual no implica, a mí me gustan mucho los días grises. No, está bien, es una opinión. Igual vos no sos un tipo alegre, no, por lo menos no me parecés, no, sos un amargo. Oh, bueno. Sos un amargo hincha de Boca. Sos un amargo, sorprendanlo. Bueno, hablando de amargo te permite 4, Pep. Así que después no pasa nada. Tranquilo. Tenemos una mañana llena de información, como siempre, vamos a estar hablando de fútbol, lógicamente. Te traje una propuesta, ya que no viene el Chile, que está lesionado. Traje una propuesta distinta para hacer alguna actividad, saliendo del fútbol, saliendo de todas las actividades que podemos hacer normalmente. Traje algo distinto, algo que he practicado alguna vez en mi vida. ¿Un juego de mesa? No, es un deporte alternativo. Estos nuevos, estos raros que están apareciendo de nombres raros, ¿viste? Muy bien. El parkour, el skate, todas esas cosas raras que aparecen. ¿Te has vuelto especialista? Uno. No sé si especialista, lo practiqué alguna vez en mi vida, lo tuve que dejar a probar. Estuviste haciendo unos trabajos académicos al respecto también. Sí, eso también, eso es cierto. Pero bueno, lo cierto es que también nos vamos a abocar a lo que realmente le importa a la gente, que es los deportes más tradicionales, como el fútbol, como el vóley. Vamos a estar hablando de rugby, por supuesto, de hockey también. Y por qué no, vamos a estar hablando de música, porque tenemos una banda muy buena. Yo no hablaría de lo que le importa a la gente, lo que no le importa a la gente. Es una manera de decir. Porque a mí, por ejemplo, hoy no me importa el fútbol, digamos. Claro. La verdad no me importa el fútbol. No, a mí tampoco. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? La verdad que si podemos saltear los bloques de fútbol. Sí, listo. Vamos con otra cosa. Si te parece, presentamos primero a la gente que está con nosotros acompañando. Ya vamos a presentarla como una profesional, porque ya dejó de ser estudiante. Técnica superior universitaria en periodismo deportivo, la señorita Constanza Nicoletti, nuestra productora, se ha recibido, así que extendemos el saludo a nuestra audiencia para que la feliciten si quieren por Facebook. Y los que ya quieran venir a tirarle huevos a la salida a las 12. Pueden, está permitido. Ella dijo que hoy lo iba a permitir también. Total, todavía no se bañó, además. Sí, yo recién le tenía un poquito de engrudo en el pelo. El colo, como siempre, está en los controles. La señorita Fernanda Balavide, que seguramente va a ser la futura productora de Desayuno de Campeones, está aquí acompañándonos, tomando unos mates con Nicoletti. Dicen que va a pasar el estudio en algún momento. Ojalá. Acá hay una silla libre, un micrófono libre, así que quien quiera pasar... Si no pasa al estudio, no hablamos de San Lorenzo. Bueno, Pedro, ¿cómo te ha ido en Mar del Plata? Muy bien. Hablando de Mar del Plata, ¿la pasaste lindo? Sí, muy lindo. Bueno, me alegro. Porque estás haciendo chismes, ¿puedes saber en el diario ahora? Sí, estamos haciendo unos chismes. Digámoslo medio abajo por la duda que... Sí, que no se escuche, bueno, que no se sepa. Señores, si les parece, nos metemos en la banda del día, que es The Lumineers. Nos metemos en el primer tema directamente y se llama The Outside. I stood alone upon the platform in vain. The Puerto Ricans, they were playing their songs in the rain. With open doors and manual locks. And fast food parking lots. I headed west, I was a man on the moon. New York had lied to me, I needed the truth. Oh, I need somebody, I needed someone I could trust. And I don't gamble, but if I did, I would bet on it. Like the Dead Sea, you told me I was like the words you yes, there are times we live for somebody else. Your father died and you decided to live it for yourself. You felt, you just felt it's time. And I'm glad that's just not. Like the Dead Sea, you told me I was like the Dead Sea. You'll never sink when you forgive me. Oh Lord, I'm your Dead Sea. Oh, I'm like the Dead Sea. The nicest words you ever said to me. Honey, can't you see? I was born to be. The message I will heed it. Would you stay? Would you stay the night? Ooh. Dead Sea told me I was like the Dead Sea. Suena la música del fútbol de fondo, señores. Entonces es momento de hablar de este deporte. Es momento de hablar de Boca y River. Yo te dije que sos amargo, Nicolás. Nah, bueno, empecemos con esas pavadas. ¿Sabes lo que pasa? Que si lo estás viendo por tele hace rato. Escuchame una cosa. Arranca el bloque. Sí. Vos venís pum para arriba. Está bien que la banda es tranqui, pero ya empezaste bajón. Todo porque perdiste un partido. Es un partido, man. Es un partido de fútbol. No, estoy la muy tranquilo sigue. Yo respecto a ese partido, ¿eh? Ayer viste, o sea, muy el partido triste de Boca, en realidad. ¿O te fuiste a dormir? No, lo vi. Me fui un ratito antes. Sí, me fui un ratito antes. Me fui un ratito antes de dormir, sí, porque la verdad en embole el partido. En embole justamente el partido no fue. Tuvo bastante escondimiento. Lo último, se puso lindo, lo pero. Lo que pasa es que ya no peleas por nada y terminas siendo como los hinchas de River al final. Que claro, ni la cancha fuera. Sí, ¿viste lo que fue la cancha de River ayer? Era tremendo. Sí, yo lo hablaba no con amigos míos. ¿Cómo puede ser que un equipo que acaba de eliminar a su clásico rival de una semifinal sudamericana? Y que está peleando por el torneo todavía. Y está peleando por el torneo. No es que no explote la cancha, pero que haya vacíos visibles. Lo último es que se pongan de acuerdo y que hablen con la televisión y que cambien el lugar de la cámara, cosa que cuando enfoque la hinchada esa que es la platea, no sé qué es. Sí, es la platea alta. Bueno, por eso, cuando enfoque, que no enfoque del otro lado. Yo creo que también hubo cierta reacción a los hechos de la semana de violencia, ¿no? Sí, tanto faltaron igual, podrían haber faltado menos. Y pero me da la sensación de que cuando se pone tan picante, la interna de River es muy picante. Sí, está bravo igual. Cuando se pone tan picante. Yo he escuchado hablar al presidente D'Onofrio y la verdad que hasta algo estaba como sorpresivo D'Onofrio. Sí, bueno, igual es un mentiroso. Haciéndose, ¿no? Sí, los tiene todos los días en el club. Son socios. Sí, sí. Pero bueno, es algo que en el fútbol argentino no se va a acabar nunca, lamentablemente. No sé qué va a pasar con el tema de los hinchas. Se puede llegar a acabar. Sí, pero no. Es muy difícil. Bajo el actual marco de cosas que es evidente que no está observando el problema de frente, sino que simplemente se limita a criminalizar a los que son, digamos, el escalafón más bajo de la violencia en el fútbol, que son los hinchas. Si se sigue trabajando desde ese punto de vista y no pensando en toda la estructura que está organizada para que esas personas tengan poder, bueno, sí, no se va a acabar. Pero todo concluye al fin, dice la canción, ¿no? Exacto, como le pasó a Boca, que quedó afuera de la Copa Sudamericana. Arranquemos por partes. Se jugó primero en cancha de Boca. Lógicamente. Exacto. Se jugó primero en cancha de Boca el jueves anterior al de la semana pasada. 20:45 horas. Boca recibía a River por la primera semifinal de la Copa Sudamericana. empataron 0-0 en un partido mediocre, un partido sí. Yo como que no tuvo nada. Como espectador del morbo, porque fue un clásico para ver, comiendo pizza y disfrutando de cada situación errada, sí. Me pareció un buen partido porque se mataron a patadas. No digamos, no digamos se mataron. Boca también pegó. River pegó. Bangione muy jugó, por encima Bangione y Poncio jugaron gratis los dos. Sí. El segundo partido, te digo. Fernandito también, que Fernandito es un lago. Sí. Pegó 5 o 6 patadas para cortar ataques. Eso es, cada vez que cortas un ataque es amarilla, no lo claro, mataron. Bueno, no me acuerdo ninguna, pero bueno, está bien. Full táctico, digamos. Te lo valoro. Yo de todas maneras me parece que sí, River pegó muy por encima de Boca y muy por encima de su historia, que esto lo venimos diciendo, que este River es diferente, más allá de lo que quieran vender ciertos medios de Capital Federal. Este River no es un River que se come los mocos, para decirlo mal y pronto. Sí. Es un River más bostero. De hecho, bueno, en el partido de vuelta, lo charlábamos recién antes de empezar el programa, sí. Se puso un poco el traje copero River, que es algo que no acostumbra hacer. Defendió un resultado que, digamos, el gol lo consigue muy temprano y después se dedica básicamente a defender, a trabar y obviamente a aprovechar los espacios que quedaban de contra ante la desesperación de Boca, pero con el manual de Boca, ¿no? Con el manual de raspar, de cortar, de no dejar jugar. Me parece que es un River con mucho más carácter, por lo menos de los que veníamos viendo en los últimos, yo creo que desde el equipo del 96, que tampoco es que tenía tanto carácter, sino que tenía 15 jugadores galácticos. Nos vayamos tan lejos. Antes del partido contra Estudiantes, que pierde el invicto, River venía jugando a otro tipo de fútbol. Venía era con un más equipo vuelo, que jugaba, tocaba sí, la pelota. Pero tuvo varias situaciones complejas, como por ejemplo, me acuerdo de Don Rafaela, partido de y la doble fecha con Estudiantes por Copa también. Y la sacó adelante. Me parece que River, en los últimos 10 años por lo menos, y más también, yo me animo a decir porque lo vi, ante estas situaciones se caía. Y cuando se cayó en el torneo, todo el mundo dijo, bueno, se terminó todo, pierde en torneo y copa. Y ahí tuvo, me parece, la prueba más importante, porque había quedado abajo de la punta por primera vez en 16 fechas del torneo y salió a jugar el partido que básicamente parecía que se jugaba el semestre, se podía quedar con las manos vacías, y lo hizo con mucha personalidad. Ya sin fútbol, sí, porque ya no tiene piernas, tiene individualidades capaces de desequilibrar, como Pisculichi, como Teo, como todos los nombres que tiene arriba River, pero ya no tiene ese fútbol de primera, de las primeras 10 fechas, donde era toque, toque, toque y todos golazos. Ahora es siempre alguna acción individual, algún acierto individual, pero bueno, con muchísimo carácter pudo sacarse a Boca de encima. ¿Y qué me contás de Boca? ¿Qué viste de Boca, de este Boca del Vasco Rodorrena? No, me parece que Boca jugó a lo que venía jugando. Es un equipo que espera, es un equipo que juega de contra, es un equipo que en el primer partido en cancha de Boca no pudo explotar a su máxima figura del actual momento de Boca, que es Andrés Chávez. No pudo jugar el partido que Boca quiso jugar. Por ese lado, el partido de vuelta, Chávez tuvo que ir al banco de suplentes por una lesión que lo afectó en la semana. Y me parece que ahí estuvo la clave. Me parece que Chávez hoy en Boca es un jugador fundamental, porque Caleri aguanta todo. Caleri es un animal, es un tractorcito de arriba, pero necesita un acompañamiento, necesita una persona que pueda recibir la pelota, que le pueda dar la pelota. Y sinceramente, bueno, Fuensaliano está a la altura. Gigliotti juega de Caleri, juegan exactamente lo mismo, entonces se terminan chocando de arriba. Y Caleri no es Chávez, entonces tampoco puede jugar por afuera. Me parece que ahí estuvo una de las claves. Gago fue otra de las claves importantes en el partido de vuelta, que tuvo que salir lesionado antes de terminar el primer tiempo. Sí, ordena el equipo, ¿no? Marca los tiempos. Gago me parece que es quien maneja la marioneta en Boca, es quien tiene el control de cada una de las jugadas, pasan por él. Si bien Meli tiene el tupé y tiene el coraje de agarrar la batuta del equipo cuando Gago no está, no es Gago claramente. No estoy diciendo que Meli juegue mal a la pelota, sino que no es Gago, no cumple su rol. Pero bueno, me parece que lo destacable es que siguieron yendo para adelante. No, en ningún momento se quedaron. Pero bueno, hay sí sale a la luz algo que se nota, que es que los jugadores no se terminan de conocer aún. No es un equipo que todavía no se terminó de conocer, que queda mucho por conocerse. Hay muchos jugadores que no sienten la camiseta de Boca. No podés patear un penal en la cancha de River con la displicencia que lo pateó Gigliotti. Romper el arco, hermano. O sea, prefiero que la tires afuera. No me lo patía colocar al medio. Sí, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Los penales hay que patearlo fuerte. En cancha de River, superclásico, semifinal, romper el arco. Que te lo ataje si quiere, pero que sea fuerte el penal. En cualquier circunstancia. Hay estudios estadísticos que dicen que los arqueros no se quedan en el medio del arco. Y si le pegas fuerte arriba es muy difícil que lleguen. Bueno, supongamos que lo ataje por ahora en el medio, pero patea fuerte. con la displicencia que los partidos no se puede batir, sí, un final, supuesto, en una semifinal de Copa, sea con River, sea con Sao Paulo o con Corinthians. Y ahora, no se puede batir. A ver si puedo ordenar mis ideas y que sí, y realizarte una pregunta que a ver, sea coherente. Te digamos, escucho. Me decías que hay jugadores que no sienten la camiseta de Boca. Sí. Y hoy mira uno la actualidad del fútbol argentino. Sí. No hay grandes planteles, no hay grandes jugadores. Hay uno o dos jugadores buenos por equipo y el resto son utilitarios. Boca está un poco por encima de la media, me parece. Tiene varios jugadores, más allá de que algunos no sientan la camiseta. Hablar de Gigliotti, de Burrito Martínez, de, bueno, de Gago, ¿no? Un jugador de selección, de Caleri y Andrés Chávez, me parece que es hablar por encima de la media del fútbol argentino. Pero también es cierto que el fútbol argentino siempre ha tenido planteles mediocres, y Boca y River, y quizás Independiente y Racing, se han destacado bastante por encima del resto. Hoy me parece que Racing tiene un equipo, no sé si mejor en nombres, pero sí más consolidado que Boca. Ahora, ¿qué dice de Boca que la figura hoy sea Chávez? Que sea extrañado un jugador que jugaba en el ascenso, para mí es un crack, pero jugaba en el ascenso hace un año. Lo mismo Caleri, ¿no? Un jugador de equipo chico hasta muy recientemente, otro crack, y un, sí, es un crack, joven que se va a ir a Europa seguramente, pero que evidentemente tampoco es un jugador del calibre de, por ponernos en la vereda de enfrente, Teo Gutiérrez. No, no, seguro. ¿Sí? ¿Qué dice de no hay un problema dirigencial en Boca que no termina de armar equipos, que tiene muchos jugadores, bastantes jugadores de nombre, tienen el plantel más largo del país para mí, y de lo mejor, por lejos, de lo mejor del plantel. Pero tiene demasiados nombres y pocas figuras, sí, eso me da la sensación, ¿no? Sin duda que Boca tiene, si no es el mejor, es entre los tres mejores planteles del fútbol argentino. El mejor plantel me parece que es River. Sin duda. Y después, sí, habría que ver si Racing, sí, hoy en día no River está. River para mí asentado. Tiene el mejor equipo, porque el plantel no sé si tiene tanto, sí, recambio. Tiene una delantera letal. Sí. Nombre por nombre. No sé si tiene tanto recambio en general. No, digamos, no tiene un equipo mucho más corto, pero tiene un 11 titular con muchas más figuras. Pero en Boca no terminan de encontrar un equipo que conforme a la gente, que conforme el cuerpo técnico. O sea, para vos es un problema del armado del equipo. Me parece que sí, porque ayer no puede ser que una fecha antes de que termine el torneo se están pensando en que en Boca quieren refuerzos de jerarquía. ¿Cuántos refuerzos tenemos? Del armado, yo pregunto, ¿del armado del entrenador? ¿Del armado táctico? No, del armado dirigencial. Del armado dirigencial, eso justamente apuntaba yo. Me parece que Boca compra jugadores excesivamente. ¿Pero quién se equivoca? Porque este plantel lo armó Bianchi. ¿Quién se equivoca? ¿Los dirigentes al darle la razón? ¿No son apuestas lógicas también en un punto? Decir, bueno, por ejemplo, cuando trajeron a Burrito Martínez. Sí, bueno, Burrito Martínez es un crack. Que venga a jugar conmigo, Gigliotti. Gigliotti para mí es un jugador de esos que compra Estudiantes, ¿no? Que hace 10 goles un torneo, Estudiantes va, pone cualquier cantidad de plata y después ese jugador no rinde, como caso Leandro Lázaro, emblemático, ¿no? pero está claro que es un buen jugador y está claro que dentro de lo que se puede conseguir del fútbol argentino, como 9 de área, que es lo que estaba buscando Boca en ese momento, era necesario. Y también está, a mí me da la sensación de que se juega constantemente con esta arma de doble filo. Los hinchas pedimos refuerzos constantemente, que se mejore el equipo y pelear para salir campeón. Cuando no funcionan, que jueguen los pibes, decimos. Ponen a los pibes, este equipo no tiene jerarquía, hay que traer 5 jugadores más. Es como una danza constante, sí, es la histérica, y digamos, yo entiendo a los técnicos lo mal que la pasan y a los propios jugadores, porque el resultado manda. No hay coherencia. No es que la dirigencia de Boca dice, bueno, de acá a 5 años vamos a apostar a los pibes aunque se caiga el mundo. Por ejemplo, aprovechando el torneo de 30 equipos. Bueno, ahora se cierra la billetera, se ordena económicamente el club, se usan las inferiores, que Boca tiene las mejores inferiores del país o una de las 5 mejores inferiores del país. Yo entiendo al punto que vos vas, Pedro, pero por ejemplo, vamos a ver caso por caso en Boca, digamos. Boca trajo a Mariano Echeverría. Es un central de jerarquía, un central que tiene 33 años. Que ha jugado en varios clubes de fútbol argentino, en ningún equipo grande, por primera vez en Boca. Jugó en Boca, se puso la camiseta de Boca, rindió en Boca bien. Pero ¿para qué tenemos a Echeverría? Si tenés al Cata Díaz, tenés a Forlín, tenés a Chiqui Pérez, tenés a Burdizo, tenés un millón de centrales, ahí tenés a Magallán, error, que se lesionó. Claro, y por ejemplo, por el lateral derecho juega el Chico Marín, y se lesiona a Marín, no puede jugar a Marín, y juega a Grana. A Chiqui Entonces, Pérez lo pones a marcar el banderín del córner. Entonces, vamos para el otro lado. Lo tenemos jugando 3 a Nicolás Colazo, que en su vida jugó 3. Lo improvisó el Vasco Rabarrena, anduvo bien, rindió. Todos lo queremos a Colazo 3. ¿Por qué? Porque es un poquito mejor que el Burro de Insúa y que el Chico Zárate, que lamentablemente no ha rendido nunca en Boca. Muy duras. Es malísimo Insúa, me vas a decir que bueno, no. Un burro. Ayer justamente hablaba eso con los pibes. ¿Cómo puede ser que un tipo que tuvo una buena temporada en Godoy Cruz, que tuvo una buena temporada en Boca, de un momento a otro, de un campeonato a otro, se transforme en esto? Bueno, ahí para mí, ahí vamos a la segunda cuestión. Al, para mí, entonces, si a la cuestión, jugadores, traigamos jugadores que realmente nos rindan, que donde sí necesitemos. Pero ¿cómo te das cuenta que un jugador te va a rendir antes de que juegue en tu equipo? No, por mil factores. No es por cómo van a rendir. Mil factores. Pero contá la cantidad de jugadores que tenés por puesto. Tenés dos, tres. Bueno, si necesitas un defensor, necesitas un 3, un 4, que tenés dos, no centrales, que tenés 6. Yo te entiendo. A eso me refiero. Pero vamos de nuevo. Hay jugadores que vos decís no rinden en Boca. Sí, ¿sí? Fue en salida otro. Varios jugadores que han traído que no rinden en Boca. ¿Qué determina que un jugador que jugó bien en otro equipo no rinde en Boca? El peso de la camiseta. Pero Insúa rindió en Boca. Pero también el rendimiento colectivo, las decisiones tácticas del entrenador. Por ejemplo, caso Insúa. Rindió en Insúa Boca el torneo es pasado. Un lateral que no te tiene que dar soluciones ofensivas. No. Bueno, Arruabarrena tiene un estilo donde los laterales... Pero como, tampoco como, marca, Pepo. Para mí sí. Si él estuviera donde tiene que estar, es como es el igual al caso de Goñi en Estudiantes. Coñi históricamente fue lateral, pero cuando yo estudiante jugó de central varias fechas, también lo venía haciendo en Quilmes. Lo pasó por una cuestión de necesidad que podía cubrir el puesto, lo pasa Pellegrino en lateral. Pero Pellegrino le avisa a Coñi, vos no tenés que subir. Claro. Entonces, si vos haces que Insúa haga el traslado, porque Arruabarrena viene con un planteo más europeo, ¿no? De laterales que suben, de esta cosa de transiciones. Del 5 se queda, ¿no?, un poquito más. Claro. Mucha dinámica en el equipo, y bueno, obviamente mucha desprotección. Y eso genera que el 3 tenga que subir y subir y subir, aunque sea para aparecer, porque por ahí le dan la pelota y la devuelve, porque sabe sus limitaciones. Pero eso hace que genere, uno, un desgaste para la función que tiene que realizar, y otra, que obviamente quede fuera de posición, digamos, quede más expuesto al contraataque, a que le coman la espalda. Yo lo veo mucho cuando ponen a jugadores que en inferiores han sido enganches a hacer la banda. No, y no rinden, porque Mela, tienen, por ejemplo, tienen que cansarse persiguiendo al lateral del otro equipo, al pedo. Se cansan y cuando agarran la pelota están cansados. Correa en Estudiante. Pero Correa la está rompiendo. Por eso, pero Correa está absolutamente liberado de responsabilidad atrás, de marcar. Por eso, pero hasta hace poco atrás tiene que hacer la banda, no rendía. Bueno, no, lo soltaron, no sé, un poco eso, más. Ahí no sé si es una cuestión de puesto. A mí me parece que le faltaba el tiempo para... O la confianza, bueno, para, puede ser. Claro, para tener confianza en que mano a mano les gana todo. A mí lo que me pone mal, a ver, estamos hablando de jugadores que cómo sabes que no van a rendir. Bueno, estamos hablando de una fecha número 18 del torneo local. Estamos hablando ya en final de Copa Sudamericana y estamos hablando de que la Copa Argentina, que son las tres competencias, te nombro, que se jugaron este semestre, está finalizada. Entonces, a esta altura sí creo que tenemos el derecho, digámoslo, no como hinchas, como periodistas, de poder decir quién rindió, quién no rindió en Boca. No. Mirando para atrás, sí. Yo lo planteo... Al momento de traer es difícil, lógicamente. Claro, me parece muy difícil. Vos traes jugadores porque te piden los hinchas. Sí. Y yo, sinceramente, los jugadores no rinden. Cuando armaba el 11 de Boca, cuando trajeron a estos jugadores que trajeron, hablo de Fuensalida, Caleri, Chávez, Meli, toda esta danza de nombres que vino, que Echeverría, te daba todos por titulares. Iba a jugar. En mi equipo jugaba Fuensalida de 4, por lo que había escuchado, no tenía ni idea cómo jugaban. Fuensalida de 4, bueno, Echeverría lo conocía que iba a jugar de central, imaginaba jugando a Meli de titular, Chávez, Caleri, bárbaro, todo bien. Nunca me imaginé que iba a ocurrir, porque dije, no, bueno, van a tener que ganarse el lugar y demás. Por ejemplo, el Pachi Carrizo, muy buen jugador en central. En realidad muy buen jugador, por lo que he escuchado. Nunca me puse a prestar atención cómo jugaba realmente en central. Que yo, obviamente, que jugar en central debe ser mucho más sencillo que jugar en Boca, en River, en San Lorenzo, cualquier equipo, ni hablar. Pero estamos a una fecha 18 y no puede ser que el Pachi Carrizo haya aparecido hace dos fechas. Está bien. Y lo seguimos y sigue jugando y dale que va y dale y dale y dale y dale. Me parece que hay una falla de confianza, hermano. No tiene confianza el tipo. Bueno, sentar en una silla con el técnico, con un psicólogo, con quien necesite, bueno, y ayudarlo de alguna forma. Ahí es, antes de que nos vayamos al corte, porque ya se acaba el tiempo, ahí es donde yo lo que planteo es si los dirigentes no tienen que cortar este juego de traer jugadores porque el técnico los pide, porque el técnico también los pide. El técnico llega a fin de año y dice, yo necesito esto, esto, esto y aquello. Incluso técnicos que han acordado con la dirigencia que van a poner a juveniles, igual después terminan pidiendo por lo menos dos, tres jugadores por mercado de pases. En general los planes A se caen, vienen los planes B o los planes C, que son relativamente peores, bastante peores, más accesibles económicamente, pero peores. Yo lo que me pregunto es si los dirigentes no tienen que decir, dada la coyuntura del fútbol argentino y dada esta dificultad de armar equipos a partir de comprar jugadores que tienen que conocer el club, que siempre es difícil adaptarse. No, nadie llega a un club y se adapta enseguida, hay que conocer la idea del técnico, hay que conocer a los compañeros. Si no les conviene a los dirigentes decir, bueno, que el entrenador se haga cargo de criar a lo que hay. Porque si no, ¿cuál es el rol del entrenador? Más allá de el 11 titular y organizar los entrenamientos semana a semana. El caso que me nombras. No, es que además el entrenador se ve obligado a ponerle a esos jugadores que le traen. Porque, flaco, para algo te lo trajimos, ponele. Claro. Bueno, pero si al entrenador le dicen, mira, nosotros te queremos acá para que juegues con lo que hay. No para que pongas a 15 pibes, pero tampoco para que traigas a 15 jugadores. Yo quiero que con lo que tenés, estas son las condiciones que te doy. Bueno, si vos no aceptás el desafío, mirá, te voy a poner dos ejemplos claros. Con Ramón Díaz, ni Carlos Sánchez, ni Rodrigo Mora jugaban. Claro. Ninguno de los dos. Pero además, te los echaron como unos perros. El caso emblemático hoy me parece que es. El caso emblemático me parece Sánchez que es. Sánchez está jugando en la selección. Los jugadores que hacía jugar Carlos Bianchi. Sí, también. ¿No? Matellán marcando a Figo, por ejemplo. Claro, jugadores claro que ejemplo. Son perros. Son realmente, digamos, ellos mismos se ríen de haber ganado una la Copa verdad del que Mundo. Es un tema muy interesante y que lo podemos seguir hablando por horas. Pero bueno, la productora está haciendo muchos gestos, muchas maniobras con sus manos. Así que vamos a tener que ir un corte. Pero sí, es cierto, es un tema muy interesante. Y que tocamos dos equipos, tocamos a Boca y River, que son los dos equipos más grandes de la Argentina, pero tenemos miles de casos iguales. Porque podríamos ejemplificar con los Lanús, con los Vélez, con esos equipos que sí trabajan jugadores desde hace años y mantienen planteles y traen pocos jugadores o pocos nombres, o nombres de poco renombre, mejor dicho, y hacen rendir sus jugadores. Sí, son los clubes más sustentables. Exacto, a eso me refería. Después hay que ver si no le falta 5 para el peso, ¿no? También está la otra cuestión. Siempre falta 5 para el peso de un lado o del otro, porque el que te dice Lanús, y no, mirá, sí, mantiene, y pero nunca sale campeón. Y bueno, sí, y también bueno, es cierto. Vélez debería haber salido campeón muchas veces más de las entonces, que salió. Entonces, bueno, es muy difícil dejar conformes a todo el mundo. Aquellos que quieren jugar bien y ganar, aquellos que quieren jugar mal y ¿se entiende? Es muy complicado dejar conformes a todo. Pero bueno, es un tema divino de hablar, así que lo vamos a seguir hablando quizá en casa ahora almorzando. Muy Nos bien. Metemos en el segundo tema de la banda del día y luego seguimos hablando de fútbol, pero de resultados. De la fecha, ¿no? De resultados, no, exactamente. Señores, el tema es de la banda del día que se llama The Luminers y es Oh Hey. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Lunes en Radionauta. Baldosa floja. ¿Cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país? Banda de años que uno viene recolectando esa situación y viene callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ay, a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa floja, información local. Lunes a las 5 de la tarde. Uno, dos, tres. ¿Cuándo llega el tiempo de celebrar? Cuando no llueve. ¿El tiempo de celebrar? No llueve. Y todos los días. Es ahora el tiempo de celebrar. Tiene que ser ahora. Y es muy bueno. Para mí es todo el tiempo el tiempo de celebrar. Y te diría que menos los lunes siempre, pero desde que jugamos al fútbol los lunes de la noche. Todos los días. Ay, bueno, cuando algo está muy bueno, se celebra. Sí, también hay que pensar en celebrar para el futuro, pero también celebrar cosas del pasado. Cuando uno lo construye. En serio que pienso que en cualquier situación cotidiana uno puede vivirlo como una celebración. Bastante seguido, por suerte. Se celebra cuando viene espontáneamente. Entonces hay celebraciones siempre en la vida. Es el secreto de la felicidad. Llega siempre, hay que estar preparado para recibirlo. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Son los minutos que nos separan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Desayunos de Campeones, siempre por Radionauta. Siempre por Radionauta, señores. Es el momento de seguir hablando de fútbol, pero de la fecha que nos ha dejado, la fecha número 18, que prácticamente le tiró la alfombra roja a Racing para que pueda dar la vuelta. Sí, igual sigue todo igual. Sigue todo igual, pero... pero con una fecha menos. Y con un Lanús que ya no participa. Claro, con un equipo menos y con una fecha menos, es decir... con Boca y Estudiantes, que algunos los ponían además, para pelear, que tampoco están a Racing le encanta afuera. Con empatar... para asegurarse el primer puesto, ¿verdad? Si Racing empata y River gana, juegan un desempate. ¿Y cuándo se va a jugar el partido? ¿Del desempate, sí? ¿El supuesto desempate? No, ¿cuándo se va a jugar? Creo que juegan los dos el domingo a las 3 de la tarde. No. ¿No? Porque River pidió la postergación. ¡Ay, qué cagones que son! Pero además, perdón. Por favor, perdón. Es un ámbito periodístico perdón. Serio. Pidió la postergación hace rato. Sí, ¿qué quieren jugar también? ¿En la cancha del Bayern? No sé cuándo van a jugar porque juega... la Copa. Juega la Copa, pero juega dos veces seguidas o yo estoy loco. Juega miércoles de ahora y miércoles de la semana que viene. Miércoles 3 y miércoles 10. Y entonces se va a jugar, ya te digo cuándo. ¿Y se va a jugar? ¿El domingo 14? El domingo 14. Exactamente. Domingo 14 y si hay desempate se jugará. Pero el como 17, el resto de las fechas se juega este fin de semana con normalidad y solamente calculo el partido de Racing y el partido de River. Calculo que sí. Juega Racing con Godoy Cruz y River la última fecha es con... Quilmes. Regalado los dos lo tienen. Racing de local con Godoy Cruz y River con Quilmes. Quilmes es básicamente la cenicienta del campeonato. Le han hecho goles todos los equipos. Todos los equipos. Bueno, de hecho, vamos a arrancar por ese lado porque Quilmes ha perdido 3-0 con uno de los equipos de aquí en la ciudad. Con Gimnasia. Y con Gimnasia que venimos hablando de que no tenía gol, que no tenía delanteros, que a Vegetti no le daban la pelota ahí. y ha hecho dos goles de goleador. Yo creo que juega mucho del rival. Sí, sí, ni hablar. Estudiante también le ganó muy tranquilo a Quilmes. Ni hablar, influye mucho. Es un equipo que no ofrece ningún tipo de resistencia. Pero de todas maneras Gimnasia aprovechó y se lució, ¿no? Vegetti hizo un gol de taco. De taco, sí. El chico Mendoza, que está cada día más crack, la rompió, la verdad que la descosió, no sí, hizo goles. Sí, un rato pero... el partido y la verdad jugó muy bien Mendoza. Mendoza es un crack. Gimnasia tiene varios jugadores que tienen destino europeo. Por suerte para ellos, porque más allá de que obviamente necesita estabilizar el equipo y no vender, bueno, también necesita vender porque si no se fue. Nombres importantes. Sí, Gimnasia me parece que es un club para que durante el campeonato que viene apueste a sostener esta estructura lo más que puede, a terminar de apuntalar a dos o tres chicos para venderlos en 2016 sí. Y traer un par de jugadores más, ¿no? Siempre me... que apuntalen lo que hay. Siempre me gustó y me sigue gustando y me va a seguir gustando cómo declara Pedro Troglio. Yo te lo escuché y dijo: muchachos, no creo que hicimos un mal campeonato. Nosotros somos un equipo para hacer 25 puntos, no para preguntar. Absolutamente. Y me parece que ahí está la coherencia de un entrenador, ¿no? De esos que por ahí ganan tres partidos y bueno, y vamos a ver qué pasa. No, sincerate. Después si ves que estás peleando el campeonato, me parece perfecto porque es mérito y premio. Pero Troglio tiene una coherencia y una sinceridad a la hora de declarar que es admirable. Lo dijo todo el año. Y hace que sus jugadores jueguen para eso. O sea, jueguen totalmente. Sin subirse a ningún pony. Utilitarios. Exacto. A mí me parece que Troglio lo dijo todo el año. Pero me da la sensación, además de que los histéricos somos nosotros, ¿no? El periodismo y los hinchas, que Gimnasia perdía dos partidos y era el apocalipsis. Y ganaba dos y estaba para pelear. En un año donde no hay descensos. Pasa que Gimnasia venía de pelear un campeonato. Va a haber 30 equipos. Sí, no, pero tenía que pelear un campeonato con otro equipo diferente. Por eso, sí, ni hablar. Te sacaron al mejor jugador y un par más, digamos, porque también hay que pensar que se fue Pereira, por ejemplo, sí, que era la cuota de gol del equipo. Vino Vegetti, que es un jugador bárbaro. No, y se fue... bárbaro. Se fue, ay, se me fue, el que juega de central, que volvió a Tigre. El Pucho. No, Barzotini jugaba de central con, que volvió a Tigre. Ah, tenés razón. Con Blengio, con el Chimi Blengio, que era un hombre de jerarquía. A ver, Blengio está jugando en Tigre y no es que se fue a jugar al Barcelona. Pero no lo pudieron para Gimnasia era un buen jugador. Totalmente. Era un buen jugador. Sí, Gimnasia trajo a Vegetti, que es un jugador... para mí una de las mejores compras de Gimnasia, sí, en los últimos tiempos, sí, pero jugó todo el torneo infiltrado, sí, a pesar y de solo, lo cual hizo varios goles solo. Y arriba solo es bancando pelotazos de 40 metros. Recién ahora, sobre el final, gracias a esta insistencia de Troglio con ciertos nombres, empiezan a aparecer las vías de gol alternativa con las facilidades que da Quilmes. Lich, ¿no? Siempre Lich convirtiendo, bueno, de penal, ¿no? Es un clásico. Lich de penal, patea muy bien los pero penales. Siempre pero siempre aparece. Yo destaco lo de Mendoza, destaco lo de los chicos arriba, que además empiezan a darle un poco más de soluciones a los Fernández, que vienen realmente agotados. Además no se terminan de afianzar como los jugadores que deben ser, de cargarse el equipo al hombro. Me parece que hoy en día se carga más al hombro Mendoza el equipo, incluso sí. Mesa con su desorden. Sí, yo creo que uno de los mejores jugadores durante todo el torneo de Gimnasia ha sido Facundo Oreja, que, sí, que en silencio, bueno, es un hombre que en silencio no jugar útil, tampoco va armando su quintita. No digamos que es Dani Alves. El morbo del hincha tampoco no hay que engrandecerlo, pero ¿no? Es un jugador que es le un sirve, buen jugador. Pero si podés conseguir un lateral distinto, mejor. Es prolijito, es un jugador que es prolijito, pasa el ataque cuando tiene que pasar. Tiene mucha actitud. Se tira con la cabeza. La verdad que me parece que para Gimnasia es un buen jugador. Lo cierto es que el equipo tripero ha ganado por 3-0. Luego de varias fechas ha convertido 3 goles para la felicidad de sus hinchas y para la felicidad, ¿por qué no?, de su entrenador Pedro Troglio, que merecía un aventón de estos a casi finalizado el campeonato. Merecía un buen triunfo como para sacar la cabecita de donde estaban y empezar a pensar ya en lo que se viene para el torneo de 30 equipos. Eso sí. Señores, al otro equipo de La Plata no le fue tan bien. Ha caído. Nos comimos 4. Sí, ha caído duramente. De todas maneras, hay que decirlo. Sí, arranca el partido con un fallo y después. El partido se quiebra con el penal, es sí. cierto. Estudiantes, igual de todas maneras, no te pueden correr un penal en contra y bajar los brazos de esa manera, ¿no? Sí. Porque no lo vi al partido, sinceramente. Estoy hablando de para molestarte, bueno, a vos nada más. Sinceramente, lo que ocurrió fue que Estudiantes venía realizando un partido nuevamente jugando con mucho desgano, con la cabeza en otra cosa, en las vacaciones, para ser más exacto. Varios jugadores pensando en probables pases al exterior. Lo cual es lógico, ¿eh? No es una crítica, porque yo también estoy pensando en las vacaciones en este momento. Sí, ni hablar. Todos, ¿no? Todos. Entonces los jugadores, ¿por qué no lo van a Son hacer? Son humanos. Y San Lorenzo también arrancó pensando también en, viste, no lesionarse, se viene el Mundial de Clubes. Se van a Marruecos. Entonces, los ¿a qué dos... va Marruecos, San Lorenzo? Es una duda que tengo asistencial. Ahora vamos a hablar de San Lorenzo. Me gustaría invitar a la señorita Fernanda Balaví de 2 segundos al estudio a hablar de San Lorenzo. Están no charlando escucha, de, no escucha. Sí, de no cosas escucha. De mujeres. Igual creo que esa es la que no escucha, porque estamos hablando de San Lorenzo y Real Madrid. Y no quiere venir al estudio a hablar, así que bueno, sigamos. Bueno, hablamos de estudiantes y ahora en un ratito la vamos a tener a Fernando hablando de las posibilidades de San Lorenzo y qué va a hacer si gana San Lorenzo la Copa del Mundo. Que prometa cosas. El partido, nadie jugaba nada, digamos, ¿no? Estudiantes y San Lorenzo se prestaban la pelota. San Lorenzo tenía un poco más la pelota, pero no llegaba a ningún lado. Estudiantes, estaban los dos desganados, los dos en otra cosa. Y arranca el segundo tiempo. El Chavo de Sábado comete una falta clarísima, pero sí, muy afuera del área, digamos, un metro, no sé si un metro, pero casi un metro fuera del área. Sí, y full, pero no dentro del área. Claro, pero además de esas jugadas donde se ve, donde el jugador de Estudiantes termina fuera del área. Entonces es imposible que haya hecho penal. El árbitro cobra tiro libre y el línea cobra penal. Entonces, bueno, Estudiantes perdió la cabeza. Digamos, el partido entró en esas vorágines que a veces pasan en el fútbol. Claro. Le hicieron. El 1-0 duró un rato, duró 25 minutos. Del resultado. Y sobre el final, en los últimos 15 minutos, le hicieron 3 goles a Estudiantes. Sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad no es del árbitro, es de Estudiantes, porque no te pueden hacer nunca 4 goles. Siempre lo digo. Al segundo empezás a pegar patadas, si quedan 10 minutos. Sí, pones 5 defensores, 6, 7, 8. Claro, digamos, ya está. Si estás jugado, bueno, que no te hagan más goles, o al tercero si querés. Pero bueno, también es cierto que San Lorenzo de repente como que se iluminó, hizo un gol Bufarín, la clavó en el ángulo, vos decís, bueno, Bufarín, Matos también, cosas del fútbol. Se ríe Fernanda Balaide, contenta, con una sonrisa a la cara. Pero bueno, como bien decías... Un partido para Estudiantes que, bueno, para mí enciende la alarma en el sentido de que ha sido un equipo muy regular mentalmente a lo largo del torneo. Es lo que hablamos siempre, muchos chicos, y sí, le cuesta por ahí salir sí, esos momentos. Exactamente, no tienen todavía el carácter formado de decir, bueno, estos partidos que no se juegan por nada... son donde el equipo muestra la entereza, ¿no? Es decir, no perdemos 4-0, perdemos 1-0, 2-0, está todo bien. Claro. Pero no perdemos 4-0. Exacto. Porque estos partidos también, acá también se juega el prestigio, ¿no?, de los clubes. Señores, quien ha goleado y es el puntero del campeonato es Racing Club de Avellaneda, el equipo de Diego Coca. El primer partido que le veo jugar bien a Racing. Sí, yo no había visto. Bueno, Milito jugó, creo que el mejor partido desde que llegó a la Argentina. Sin dudas. A ver, jugó contra Central en Rosario, que no es cosa fácil. Jugar en ese estadio que siempre está plagado de gente, puede Central, puede ir 1-0 abajo, 2-0 abajo, puede estar último en el campeonato o primero, que el estadio está siempre repleto, igual que Newell's, la verdad que eso es para destacar en ambos clubes de la ciudad de Rosario. Pero la verdad que Racing ha jugado para ser campeón, me parece que ha jugado para ser campeón, que merece ser campeón, ahora merece ser campeón, hasta hace 2 fechas me parece que venía jugando para pelear el campeonato y ayer demostró que quiere salir campeón, que tiene con qué. Yo creo que lo que demostró es que tiene mucha actitud. Sí. Y para mí me refiero con el con qué, ¿eh? Sí, para mí lo que se demuestra, porque para mí nombres, o sea, yo quiero señalar una cosa. Sí, trajo 15 jugadores y no tiene equipo Racing, o sea. Está bien, pero pensemos que, por ejemplo, ayer hizo un gol Gastón Díaz, ex Gimnasia, y es el goleador de Racing Gustavo Bou, ex Gimnasia. Sí. De lo que hablábamos el bloque pasado, ¿no? Como jugadores que no terminan de rendir en un equipo, sobre todo Bou, porque Gastón Díaz tuvo un gran torneo en Gimnasia que le valió irse a Racing. O sea, que no fue un super crack, pero tuvo un torneo muy parejo, muy bueno. Un jugador de la escuela, bien de la escuela de Vélez, ¿no? Sus jugadores completos, que saben hacer todo. Pero Bou. Sí, Bou, no, era un jugador marginado del fútbol. Había estado en Olimpo previo a Gimnasia y también con poco gol. Había hecho 3-4 goles en Olimpo y ahí pasó a Gimnasia. Tuvo una primavera interesante. Sí, por eso metió creo que 5 goles en los últimos partidos. Ahí llegó a primera, ¿no? Pero sí, me da la sensación de que. Es un equipo de descartes Racing, ¿no? Tiene un arquerazo. Sí, hablando de eso, ¿escuchamos qué decía el Chino Saja? ¿Cómo no? Después del partido. Bueno, Sebastián Saja, marcaba Alejandro Fabri que fuiste una de las figuras del partido porque en los primeros 15-20 minutos tuviste, definían ellos, la tajada del campeonato en el remate de Servi. No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero en el planteo nosotros sabíamos que Central los primeros 15 minutos iba a querer presionar, le debía a su gente una respuesta. Y nosotros debíamos superar esos primeros 20-25 minutos del primer tiempo. Lo hicimos bien y después, bueno, el partido se fue inclinando a nuestro favor con el correr de los minutos. Lo ganaron con autoridad, me parece. Sí, nos costó los primeros 30 minutos, no jugamos bien, es la verdad. Pero a partir del gol me parece que el equipo creció mucho y terminó justificando la victoria en el segundo tiempo. ¿Cómo se maneja la ansiedad esta semana? Porque depende de ustedes y un cilindro repleto para definir el campeonato. Y como lo venimos haciendo hasta ahora, trabajando de la misma manera, sin cambiar nada de lo que estamos haciendo, que está muy bien. La gente obviamente está muy ilusionada, nosotros también. Pero falta una semana más y habrá que esperar. ¿Ya te imaginás esa foto, esa postal? No, ni nos permitimos imaginarnos esa foto todavía. Nos permitimos otra vez jugar un último partido como lo venimos haciendo con el corazón, como lo está haciendo este equipo. y bueno, y esperemos que el premio sea el que todos pretendemos. Mantener el cero en el arco durante tantos partidos también es una característica de este Racing que puede ser campeón, digo, una característica fundamental a la hora de analizar el rendimiento. Y nosotros en el primer tramo del torneo éramos vulnerables y sobre todo la línea defensiva nos propusimos que para terminar peleando el campeonato debíamos ajustar en la zona defensiva. Lo estamos haciendo con un gran trabajo de todo el equipo, desde el primer delantero hasta el último defensor. Gracias, Sebastián. Nada, muchas gracias. Ahí la palabra del ex capitán, o el segundo capitán, digamos, de Racing, el señor Chino Saja, arquero, y que por lo que decía el periodista y por lo que decía el señor Pedro Garay, ha sido la figura del partido. Ha tenido un par de tapadas interesantes y marcaba algo interesante, me parece, que creo que es como se fortalece un equipo campeón. Empezar a hacer desde arriba hasta abajo. Por ahí uno dice, no, bueno, tenemos una buena defensa, es clave para que no nos hagan goles. Me parece que si el número 9 tuyo, en este caso Milito, barra Bou, arranca marcando desde arriba, me parece que es más fácil marcar para los desde defensores. Arriba. Y hoy la presión en el fútbol, ¿no?, es lo más importante. Quitarle la salida limpia. Quitarle la salida limpia al rival hoy es la clave, ¿no? Porque lo forzás a tirar un pelotazo. Lo cansás. Y ya estamos hablando de segunda pelota, ¿no? Te pueden hacer un gol, pero siempre va a ser más fruto del azar que de la planificación. Me parece que cada vez hay menos espacios en el fútbol mundial. Entonces los jugadores que tocan de primero hoy en día son los que se están yendo a Europa, digamos. Me parece que aparte Racing, además de tener un buen arquero como dijiste, y un Milito que ahora empezó a mostrar, bueno, jugó bien durante todo el campeonato, parece, no había hecho tantos goles. Sí, y yo quiero hablar. Pero me parece que hay un jugador que me que... hace el gesto que ponemos el audio porque se acaba el tiempo. Sí, bueno, escuchemos a Milito primero y después te quiero decir lo que se enoja, se enoja la productora. Diego, viniste a esto, volviste de Italia para esto, están muy cerca. Bueno, hay que esperar, la verdad que felices porque hicimos un partido bárbaro, una cancha dificilísima. Sacamos adelante un partido muy chivo, realmente estamos contentos. Habían arrancado muy nerviosos, después se tranquilizaron y pudieron desplegar el juego que se lo vio en algunos partidos, sobre todo de visitante. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser, sobre todo al inicio, un partido complicado. Central es un equipo que, si bien viene a perder la Copa Argentina, en esta cancha se hace fuerte, presiona. La verdad que los primeros minutos nos costó, pero creo que después del gol creo que lo manejamos bien. ¿Querés salir campeón hoy o el domingo que viene con la gente? Si se puede hoy, gracias, esperemos, ojalá, Dios quiera. Lo nuestro lo hicimos, seguimos dependiendo de nosotros y que era lo que queríamos. Gracias, Diego. Lo interesante de la palabra de Diego Milito es que dicen la realidad, siguen dependiendo de ellos, porque como hablábamos hoy, Racing empató, no tiene aún la posibilidad de ser campeón en un partido decisivo con River, siempre y cuando River gane, ¿no? Si Racing gana, ya es campeón automáticamente. Quería destacar, además de a Milito y Saja, como hablamos, a Videla. Me parece que en el medio es clave, Videla. Clave. Sí, ha encontrado... Porque para jugar con el Lulia Wes... Racing ha encontrado jugadores... Para que el Lulia Wes se destaque, parece que tenés que tener un 5 que marque bien y mucho, y Videla lo hace. Racing ha encontrado muchos jugadores sorpresa y lamentablemente tengo que decir que es mérito del entrenador. Seguro, sin duda. Para mí siempre fue un ladrón. Coca. Y me parece que mucha gente de Gimnasia está de acuerdo. Pero evidentemente ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y recordemos que las 3-4 fechas estaba bastante cuestionado. Yo igualmente, ¿sí? yo hincha de Racing, no le voy a perdonar nunca. Digo, yo soy hincha de Boca, ¿no? Pero si yo fuese hincha de Racing y me saca campeón Coca, en mi vida lo voy a querer. Desde el momento en que dijo, prefiero perder el clásico, y salir campeón. Bueno, se le está dando a igual. A mí, dame el clásico. El campeonato que lo gane mis vecinos, si quieren. Yo quiero el clásico. Yo. No sé, o sea, yo entiendo lo que quiso decir. Me parece que no lo tiene que decir. Tiene que conocer que el hincha es pasional. No lo puede no decir. No le puede decir eso, ¿no? Decir no. Pero bueno, decisiones de Coca, que tiene ese perfil. Si le sale bien. Claro, tiene ese perfil como medio, ¿no? De un poco de hablar de más. Sí, medio objeto. Pero bueno, le está saliendo bien, sí, le está saliendo bien. Claramente bien. Tiene todo para ganar el título. Yo quería decir que me parece que han sido todos los jugadores importantes, ha habido muchas sorpresas, pero siempre el tipo que viene de Europa te marca la diferencia. Marca la diferencia. Y quizás Milito no haya sido tan preponderante desde lo futbolístico, pero es evidente que el equipo tiene otra actitud y otro guía. ¿No? El rato que jugaron Boca y Racing, cuando Racing da vuelta el partido con los goles de Bou, Milito fue clave en los dos goles, por ejemplo. Clave. Con dos toques sutiles. Y no tiene ya necesidad de hacer tantos goles. Eso. Él se para, reparte. Además tiene un tipo como Bou, que no digamos que es un crack, pero la viene rompiendo. Lo aprovecha excelente. Totalmente. Lo aprovecha excelente. Señores, quien volvió de la mejor forma fue el señor Fernando Cabenagui. 100 goles. 100 goles, no como 100 goles. 100 goles. Ah, 100 goles. Sí, hizo su gol 100 y su gol 101. Exactamente. Entró la lotería con Boca a pasear, a festejar simplemente el campeonato, la clasificación. Sí, me dolió porque lo pusieron, quise hacer la de Palermo, el salame de Gallardo. Quise hacer la de Palermo con Bianchi y le salió. Pero no le salió, pero igual ganaron. Bueno, sí, ganaron, pero no, un chiste. Ayer sí entró, hizo dos goles, un lindo gol de afuera del área, un bombazo hermoso de Cabenagui. Después uno de penal para darle el 3-2 a River, con el que ganaron. Así que si te parece, escuchamos a Fernando Cabenagui y luego analizamos el partido. Voy a hablar con el muchachito de la película. Otra vez el muchachito de la película, ¿te diste cuenta? Sí, la verdad que orgulloso de pasar los 100 goles en este club. Como dije la semana pasada, seguimos haciendo historia. Y bueno, veníamos de una semana muy buena de ganar a Boca. Hoy un partido difícil, que nos empatan, nos echan un jugador, lo terminamos ganando. Y bueno, motivación para la final de la Copa. ¿Sabés lo lindo que fue el partido viéndolo desde afuera? Ustedes lo deben haber sufrido. Sí, porque son dos equipos que proponen buen juego. Entonces cuando es así salen buenos partidos. Por suerte lo pudimos ganar nosotros. Bueno, en dos semanas van a pasar muchas cosas. Se van mañana con el sueño de la Sudamericana a Medellín. Y todavía pueden seguir soñando con el campeonato. Lo importante era pelear todo hasta el final. Nos quedan 3 partidos, 3 finales, así que hay que ganarlas. Bienvenido al Club de los 100. Bueno, muchas gracias. Déjame dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia, a mis amigos que me apoyaron en el momento difícil de la lesión. ¿Y al médico que te curó? No, al médico, a todo el cuerpo médico, al médico que me operó, kinesiólogo, todos estuvieron muy cerca mío. Lo aprecio mucho a Cabenagui, la verdad que es un jugador que me gusta mucho y que respeto un montón. Y que la verdad le vino bárbaro la lesión porque bajó unos cuantos kilos, así que me parece que le vino bien, volvió en gran forma para este tramo final del torneo, para esta final de Copa Sudamericana. Arriba le va a venir muy bien. Y quiero destacar, ya sé que bueno, los equipos que mejores juegan por ahí no ganan, no salen campeón. El trabajo que hace Almeida en Banfield es muy bueno. Ah, basta. Me encanta, a mí me encanta. Basta de esa mentira. Banfield juega bien a la pelota y otra vez perdió, sí, la propuesta, bueno, de Banfield. Siempre con la propuesta. Ya sé. Bueno, si la propuesta pierde, es una mala propuesta. Con esa propuesta. Se juega al fútbol para conseguir 3 resultados. Con esa misma propuesta y el equipazo de River que está jugando en la semifinal ascendió de la B a la A. Con esa misma propuesta, la de Almeida. River. Ascendió de la A. River, yo lo dirigí, ascendía, boludo. Bueno, con la propuesta de Almeida. Nah, déjame de joder. River era un equipito River que estaba en la B. Hasta hace 2 años. Bola. River ascendía. Si lo dirigía yo y jugaba vos de 9 titular. Así todo, ascendíamos, ¿entendés? O sea, bueno, subíamos, no sé, con River. A mí me gusta la propuesta que plantea el señor Matías Almeida. Más allá de que le tengo cierto resquemor, ¿no? Por su pasado en River. Banfield me gusta. Es el equipo número 15 de la tabla sobre 20. 15. Es el equipo 15. 15. La propuesta de Almeida, ganó 5, empató 5 y perdió 8 partidos. Pero por eso te acabo de decir que es un equipo que no gana nada, pero me gusta cómo juega. ¿Vos sabés que un equipo llamado Banfield, como el que dirige Almeida, justamente de casualidad, salió alguna vez campeón haciendo totalmente lo contrario a lo que está haciendo Almeida hoy? Con Falcioni. Salió campeón, ¿entendés? Con Falcioni. Y ahora este tipo viene a hacerse lírico. No, bueno, ponés, bueno. Samen, digamos que tiene nombres que por ahí no colaboran tanto. Tiene buen equipo Banfield. Tiene equipo para estar mejor que 15. Me parece que tiene Salcedo. ¿Qué sé yo? Bueno, a mí me gusta cómo juega. Por eso lo aclaré antes de que te pongas así. No, a Boca ni en pedo lo llego. La gente de Almeida en Boca. Es una cosa loca. Lo mismo que llevar al Vasco Rabanne a River. Imposible. Pero bueno, por eso aclaré antes que me gustan los equipos estos, pero nada más. Hablando de Boca empató 2-2 en un partido que yo creo que estaba ya perdido. Sacamos un empatecito en el sur de la provincia. Para echar las pelotas. De la capital, claro, para molestar, para dejar a Lanús afuera. Para que River y Racing lleguen hasta el último con chance de ser campeón. Y que nadie más moleste con esto de que si empatan, pierden. Si ganan de visitantes, si me llevo 2, saco 4 y divido 3. Da que... No. Hay igual, 2 equipos que pierden el campeonato y fin del tema. Vos sabés que yo vuelo desempate, ¿eh? ¿Sí? Para mí miércoles 17. Ojalá tenemos para los que nos gusta el fútbol, que salga campeón Racing, por favor. Te negocio el desempate si sale campeón Racing. Ya salí campeón River de las dos cosas, me voy a ir a Miami. Yo quiero morbo, ¿sí? Que salga campeón el que quiera, pero que vayan a desempate. Que en la última fecha hayan expulsado a las figuras de los dos equipos y que jueguen los peores. ¿Será mucho todo eso? Sería hermoso. Bueno, estaría genial. Señores, nos despedimos, dejamos el fútbol por un momento. Hasta la fecha que viene, que no sé cuándo será en realidad, porque como decís vos, se va a pasar y pasar y pasar y pasar. En la fecha que viene vamos a hablar de los insignificantes Estudiantes y Gimnasia. Y vamos a hablar del partido de River en Medellín. Y hablaremos del partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Señores, nos metemos en el tercer tema de la banda del día. La banda, acuérdense que se llama The Luminers y el tema es Big Parade. Lovely girl, won't you stay, stay with me. All my life I was blind, now I see. Lovely girl, won't you stay, Won't you stay, stay with me? All my life I was blind, I was blind, now I see. Fleet of black limousines, all tinted machines, here comes the cavalcade. With the armored cars like Berettas, flags on antennas, designed to keep me safe, keep me safe. And oh my my, oh hey hey, here he comes, the candidate. Blue-eyed boy, United States, vote for him, the candidate. Diamonds cut for the carrot. Plaster of Paris, the floats fill up the street. And beauty queens with the white gloves, all sick from the nightclubs, they wave pageantry. And oh my my, oh hey hey, here it comes, the big parade. Marching bands of barricades, canvas covered in red. Violent men danced the blood ballet. And the bookies say it's the third round. All we knew we would go down. If you don't, it's hell to pay, hell to raise. And oh my my, oh hey hey, here he comes, the welterweight. Take a dive, for goodness sake, and say goodbye, the welterweight. Catholic priest in a crisis, torn between romance and Jesus. Oh my my, oh hey hey, is she love, the same way? Hoy, en Radionauta, a las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Ocho minutos, seguimos con aquí, con Desayuno de Campeones. Con aquí, no sé por qué dije con aquí. Con seguimos aquí. Aquí en Desayuno de Campeones, eso quería decir. Y nos metemos en algo distinto. Este es el momento del Chile, pero bueno, aprovechamos para mandarle un saludo. Y lo vamos a hacer, nos vamos a hacer cargo nosotros de la columna de Chile, Deportes Alternativos, señores. Chile. Chileno que está con la pierna rota, ¿no? Sí, sí, sí. Una tristeza. Y bueno, viste, a los habilidosos le pegan. Les pegan. Sí. Igual yo me enteré cómo fue la lesión y no es que le pegaran, ¿eh? No es que le pegaron. Se golpeó solo y se lastimó un tobillo. De torpe. Sí, una tristeza igual. A todos nos ha pasado, igual. Incomodidad, aparte, en esta época del año. Un garrón. No, pero igual con la bota te puedes meter a la pileta, bañar. Se terminó sí. la época lo bueno del yeso. Lo bueno es que no se quebró ni nada. Tuvo claro. Un fuerte esguince que solo se cura rápido. Señores, nos metemos en algo interesante. No sé si interesante, como dijo la productora, pero sí entretenido. Puede llegar a ser. Venimos viendo que la gente ya dejó de hacer, por llamarlo, sigue haciendo, ¿no? Pero dejó de hacer tanto el fútbol como los deportes tradicionales para empezar a involucrarse con estos deportes alternativos nuevos, emergentes, que por ahí llaman la atención, comienzan solo llamando la atención y luego se convierten en un hobby, una actividad diaria y, ¿por qué no?, hasta competitiva. Hemos hablado, el otro día hablábamos de esa especie de patines saltarines que trajo el Chile, que estaban muy buenos, que sirven como para correr, sirven para hacer actividades de acrobacia, un montón de cosas. Hoy vamos a hablar del slackline. ¿Alguna vez escuchaste hablar del slackline, señor Pedro Garay? Sí, pero por vos. Bueno, el slackline es una disciplina que yo alguna vez en mi vida la practiqué. Es una disciplina que viene de California, hace 20 años se creó esta disciplina. Unos amigos estaban divirtiéndose, tomando alguna de esas... ¿cómo se dice? Ideas, por llamarlo locas, del equilibrio. En las viejas épocas la gente hacía equilibrio sobre una cuerda metálica, la ataba de un lado al otro de árboles y hacía equilibrio así, y pasaban las tardes y los días realizando actividades. Bueno, estos hermanos en California decidieron hacer lo mismo, pero de alguna manera más, entre comillas, ¿no? Grandes comillas, profesional. ¿Por qué? Tomaron una cuerda. Para que la gente se dé cuenta cómo es la cuerda, yo digo cuerda y por ahí suena a soga, ¿no? La cuerda es como si fuese la dimensión del cinturón de seguridad. La cuerda común, la básica, la de 50 milímetros, es como la del cinturón de seguridad, que con un malacate toma cierta tensión, lo que hace que la cuerda no se mueva tanto. Entonces la gente puede realizar equilibrio, puede caminar, puede saltar, puede hacer diferentes actividades sobre la cuerda. La verdad que es muy entretenido, es muy difícil de poder empezar a practicarlo, pero una vez que lo vas practicando, te vas metiendo con la actividad y cada vez te querés superar más. O sea, a mí me pasó de cuando yo arranqué a hacerlo, quería todo el tiempo superarme. Aprendí a caminar, quería saltar. Cuando aprendí a saltar, quería sentarme. Cuando aprendí a sentarme, quería tirarme de pecho. Bueno, eso nunca lo pude hacer. Pero bueno, eso era de las partes que tiene de entretenido el slackline. Aparte tiene diferentes modalidades dentro de la disciplina misma, ¿no? Tenés la tradicional, como hablábamos, que es el slack, que es la cuerda que va atada a dos puntos fijos. Pueden ser dos árboles, pueden ser dos palos de luz, o puede que claves dos estacas firmes en el piso, ates tu slackline a las dos puntas con un malacate de extensión y puedas hacerlo. Lo bueno de esto, de slackline, es que vos lo puedes hacer a 10 centímetros del suelo, a 20, a 30, a 1 metro, a lo que vos te sientas seguro. Es progresivo, digamos. Es progresivo, exactamente. Cuanto más alto lo haces, es porque más experiencia tenés. Y es la clave en la mayoría de estas prácticas, que mucha gente desde afuera dice qué peligroso, pero justamente la clave es que al no haber competencia, uno no tiene por qué tomar riesgos innecesarios. Exacto. Va aprendiendo de a poco. ¿Verdad? Exacto. El slackline tiene eso, tiene esa forma, esa informalidad, digamos, de que vos solo podés ser tu competencia. Pero sí existen competencias dentro del slackline, es decir, hay diferentes modalidades que estas sí tienen competencias. Por ejemplo, el trackline es la disciplina, una de las disciplinas más difíciles de todas. ¿Por qué? Porque es la que más alto se realiza. ¿Está bien? Es la que vos... Pero lo realizás con la cuerda ancha, la cuerda normal del slackline, la que hablábamos recién, la de 50 milímetros. Todos los años, anualmente, se celebra una Copa del Mundo en diferentes lugares, donde los premios van en base a diferentes situaciones. No solamente a quien salta más alto, sino hay diferentes premios. Al que realiza las mejores piruetas, al que salta más alto, a quien está más tiempo arriba de la cuerda. Hay diferentes premios que anualmente en la Copa del Mundo se van desarrollando. También está el trackline, el waterline. El waterline es lo mismo que el slackline. Puede ser con la cuerda ancha de 50 milímetros o con la de 25 milímetros y se realiza sobre el agua. Me parece que es una de las más divertidas, porque al momento de la caída, hay que pensar que la gente se cae también, al momento de la caída, cae sobre el agua. Eso está muy bueno. Hay una que es aún más difícil todavía, que es la longline. Esto habla de long, largo, significa, ¿no? Es la que mayor metros recorres, es hasta 50 metros, son cuerdas de hasta 50 metros de largo, en donde el objetivo principal de esta parte de la disciplina es atravesar de punta a punta el recorrido. Pero ¿qué pasa? Al ser tan larga la cuerda, la tensión de la cuerda es menor. O sea que una parte importante de esto es casi circense, diríamos. Porque esta parte, ¿no? La parte del highline, del logline. Porque la gente camina y a la vez de caminar tiene que hacer mucho equilibrio, porque la cuerda no está tan tensa y se mueve para todos lados. Es casi de equilibrio. Tiene un origen en el funambulismo del circo, ¿no? Exactamente. Así nace. ¿Y cómo se diferencia? ¿En qué se diferencia del funambulismo del circo? Mira, el funambulismo es solamente equilibrio. Sí. Es simplemente equilibrio. Lo que tiene el slackline, que lo que le agrega el slackline es, por ahí, tomas en el aire, saltos. Hay gente que... O sea, hay diferentes disciplinas. Hay algunas que solamente se caminan y hacen equilibrio y otras que simplemente se basan en piruetas. Por ejemplo, o sea, lo que hace el funambulismo es solamente caminar sobre la cuerda. Claro. De todas maneras, es evidente que hay una combinación con las disciplinas, sí, de seguro, circo, ¿no? Acrobacias. Seguro. Nosotros, por ejemplo, hay gente que practica yoga arriba de la cuerda. Las mismas tomas que realiza fuera de la cuerda, o sea, en el piso, la gente que hace yoga común. Bueno, hay una parte que se llama yoga slackline, que la gente practica yoga sobre la cuerda. Muy bueno. Hace las mismas tomas. Obviamente ya hay gente que está capacitada a caminar, sí, a saltar, a posarse sobre la cuerda y tiene la facilidad de poder realizar yoga. La verdad que algo bastante, para mí, muy complicado. Te cuento un cachitín chiquitito de la historia del slackline. Esto nace, como te contaba, en California, en los valles de Yosemite, a principios de 1980. Los hermanos Adam y Jeff Grosky son los que comienzan a hacer esta actividad a partir del funambulismo, como bien decías vos. Lo empezaron a hacer a través de cadenas y cuerdas. Obviamente en ese momento no existían las hoy llamadas slack. Los slackers de hoy en día tienen la posibilidad de ir a cualquier lugar de deportes extremos, cualquier lugar, digamos, el lugar donde se venden cosas de surf, cosas de skate, claro, cosas de windsurf. Cada día hay más. Bueno, cada surf shop de esos tiene también elementos de slackline hoy en día que antes no tenían. Si vos querés hacerlo en tu casa, lo puedes hacer. No sé, te tiro un centro para que no gastes tanta plata. ¿Viste las cuartas que se le llaman para tirar los camiones? Cuando un camión se queda encajado, por ejemplo, necesita que otro camión lo arrastre. Bueno, eso es una cuarta, que eso se tensa con un malacate. Si vos tenés un tío, un primo, un papá que es camionero, robásela o se la pedís prestada. Con esa misma cuerda, que es la misma tensión, se la pedís prestada. Tú vas al bosque, por ejemplo, aquí, o no sé, a Plaza Moreno o Plaza San Martín, o al Parque de Iraola, donde la gente aquí lo practica. Dos puntos fijos, tensás la cuerda y arrancás a caminar. Lo primero es arrancar a caminar. La clave es pararte sobre la cuerda, siempre con los pies rectos, tipo bailarina. Piecitos rectos uno tras el otro, pasos cortitos. Y en uno de los puntos fijos marcar un punto donde vos te puedas guiar, siempre teniendo la mirada sobre ese punto. Una de las claves es no mirar la cuerda, porque cuando mirás la cuerda sentís que se te mueve, o mirás la altura, ya sea poquita o mucha la altura, te da un poquito de vértigo, un poquito de sensación rara, y eso es lo que hace que te caigas para un costado de la cuerda. La verdad que es muy interesante. Existen diferentes récords. Hablábamos de que anualmente, depende de la competencia, tienen campeonato del mundo o no. El trackline tiene campeonato del mundo, el highline tiene campeonato del mundo y el rodeo tiene campeonato del mundo. El rodeo no hemos dicho, pero es una de las más difíciles de todas, porque la cuerda está en forma de U. ¿Se entiende? No es la cuerda recta. La cuerda está puesta en puntos fijos, pero en las partes superiores de la cuerda. Entonces empezás a caminar de arriba hacia abajo, ¿se entiende? Y en el punto, exactamente en el medio de la cuerda, no tiene cero tensión. Entonces la cuerda se mueve para todos lados, se bambolea para todos lados, y tiene como particularidad que una de las, de los, ¿cómo se dice? De las figuras más características de esto es la de sentarse tipo yoga, tipo chinito. Bueno, quien se logra sentar así y bambolear la cuerda es uno de los mejor puntuados, de los mayores puntuados en la competencia de rodeo. La verdad que es muy interesante, está muy bueno. Si pueden chequear en YouTube algunos videos, está increíble. Hay un video de una chica que es campeona de slackline, de trackline, mejor dicho, que hace una publicidad para unos camiones, donde van dos camiones andando a toda velocidad, una cuerda en el medio, que esta cuerda sí es el típico hilo metalizado, ¿viste? Pero grueso. Que la chica va que no, tú pasa de camión a camión a plena velocidad, cruzan un puente y la cuerda se corta. La verdad que es una publicidad increíble que hicieron para unos camiones en Estados Unidos. Está muy bueno. Decíamos que existen diferentes récords mundiales de slackline. El slackline más alto, el récord de más altura, lo hizo Carlos Zúñiga el 3 de agosto de 2009 en Berlín, en Alemania, donde la cuerda tuvo una altura máxima aproximada de 1000 metros, señores. Increíble, imagínate, 10 cuadras. 10 cuadras para arriba. Para arriba. Una locura, caminar en Berlín a esa altura. Digamos que ya si caminás a esa altura es lo mismo que camines a 10 millones de metros, ¿no? Una locura. Ah. Eso es un total de 3.280 pies. Wow, la verdad que ya lo pienso y no me animo. Después se tuvo el récord a la cuerda más larga del mundo. El récord lo tienen los alemanes Damian Schorren y Stefan Janhan, cuando el 4 de junio de 2010 cruzaron una cinta con la longitud de 306 metros. 306,8 metros, perdón. Algo así como 1.006 pies. O sea, son caminando durante 3 cuadras y moneditas sin parar arriba de una cuerda. Hablábamos que la long line, que era una de las más difíciles, son cuerdas de 50 metros. Imagínate, estos son 6 veces más. Una locura. Y está otro de los récords es la montada en altura, o sea, la cuerda más larga montada en altura, que es el récord de Andy Lewis, que cruzó con un Highland, que es la que hablábamos hace un rato, la de altura, y lo hizo a 100.3 metros. O sea, ¿qué diferencia tiene con la primera, que lo hizo a 1000 metros de altura? El que lo hizo a 1000 metros de altura lo hizo con la cuerda común de slackline, que es la que tiene 50 milímetros. Este hombre lo hizo con la cuerda de Highland, que él tiene la mitad. Tiene 25 milímetros, o sea que es muchísimo más difícil. ¿Qué sé yo? ¿Te animas a practicarlo? No. ¿No? No, sinceramente no. Yo lo dejé de hacer porque me quebré. No te voy a mentir. Bueno, todavía. Pero igual por mi inexperiencia, igual, ¿eh? No fue por nada raro, fue por mi inexperiencia. Yo no tengo equilibrio sobre tierra, por lo tanto me parece que no voy a intentar pavadas, ¿no? Bueno, son deportes que por ahí, el otro día cuando vino Chile con su disciplina, me pareció algo totalmente extraño y difícil y por ahí nunca lo haría en mi vida, pero bueno, es cuestión de probar y animarse. Por supuesto. Para quien quiera animarse, en Buenos Aires hay una asociación armada que se llama Asociación Argentina de Slackline, donde se organizan diferentes competencias, como dijimos antes, no tienen un ranking, no tienen competencias oficiales, son simplemente amateurs, ganan premios como, no sé, ganan tracks, ganan maracates, ganan cuerdas, ganan diferentes elementos para poder utilizar para practicar, zapatillas, ¿por qué no? Son auspiciados por diferentes marcas relacionadas al deporte, pero es muy interesante, se realizan diferentes competencias en Buenos Aires. Y aquí en La Plata están empezando a pensar hacer diferentes competencias del mismo estilo. Hay muchos de los pibes que practican acá, chicos y chicas, que como decíamos practican en Plaza San Martín, en Plaza Moreno, en El Bosque, en Plaza Italia también he visto gente. Bueno, todos ellos van a competir a Buenos Aires por estos premios pequeños, pero que hace que conozcan al resto de la gente. Bueno, en La Plata pueden practicar en esos lugares y están planteando hacer un estilo de asociación para que todo el mundo se pueda acercar y, ¿quién te dice?, podamos tener nuestra propia asociación aquí. ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Te gustó? Lo que me has contado. Me gusta, me gustaría que te subas a una cuerda algún día. Bueno, el año que viene. Vamos a ponernos en campaña para ver si yo algún día retomo hacerlo, alguna vez. Dale. ¿Por qué no? Tendría que hacerlo de vuelta porque la verdad que ya no me acuerdo ni cómo. Cuando pararse. Vos vuelvas, yo te acompaño. Volvemos juntos. Dale. Bueno, volvemos juntos. Señores, esto ha sido la columnita de Slackline. Espero que alguno se anime a hacerlo. Quien se anime puede avisarnos algún día y nos juntamos a ver si nos animamos nuevamente nosotros y el señor Pedro Garay se anima a subir a un Slack. Vamos con un nuevo tema de la banda del día que se llama The Luminers y el tema es Submarines. I believe submarines underneath deep blue sea. Saw the flags Japanese. No one will believe me. Ran back to the town bar and I told. Submarine and everyone laughed aloud. I did spy a parachute. out on the eastern coast. The police made them jokes, told me I'd seen a ghost. Everyone thinks I'm a liar, no one knows the truth. If it was a bigger fire, deportivas en Radionauta. Tenis, dándole el gusto a Delpo. Con el aval del tandilense Juan Martín del Potro, el director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, Diego Orsanic, reemplazará a Martín Haite como capitán del equipo argentino. Será presentado el martes en conferencia de prensa. Hockey, de Leonas y Canguros. Luego de ganarle a Alemania en su primera presentación por 1-0, Argentina igualó 1-1 con Australia en el Champions Trophy de Mendoza, gracias a un gol de Luciana Aymar en el último cuarto. Así, las Leonas y su rival de esta tarde comparten el liderazgo del Grupo B y se enfrentarán el martes desde las 15:30 con Inglaterra. Golf. Argentina se quedó con la Copa. Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola, Matías Imaski, Germán Tagle y Santiago Bauni ganaron el Campeonato Sudamericano de Golf Copa Los Andes y obtuvieron el 36º triunfo en el historial. Judo. Emanuel Lucenti finalizó séptimo en el Grand Prix de Jeju, Corea. El tucumano se volvió a meter dentro del top 10 repitiendo el resultado obtenido la semana anterior en el GP de Qinghao, China. Surf, segundo puesto para Josefina Ané en Chile. La surfista marplatense llegó a la gran final de Maui and Sons Woman Pichilemu, última fecha del circuito Woman QS de la Asociación de Surfistas Profesionales celebrado en Punta de Lobos, Pichilemu. Con tan solo 16 años, Josefina es la primera surfista argentina en obtener su séptimo y noveno puesto a nivel mundial en los ISA en la categoría Junior y Open, respectivamente, y llegar a la gran final del evento. Atletismo. Lauro confirmado. El entrenador de Germán Lauro confirmó que este también competirá en la Diamond League en el próximo 2015. El bonaerense, sexto en los Juegos Olímpicos 2012 y séptimo en el Mundial de Moscú 2013 en lanzamiento de bala, dirá presente por tercer temporada consecutiva en la competencia anual más importante del atletismo, que arranca en mayo. Tenis adaptado. Chao Gusti. El cordobés Gustavo Fernández perdió en su tercera presentación en el Master de Londres ante el número 1 Jingo Cunieda por 6-0 y 6-2 y se despidió del certamen que reúne a los mejores de la temporada luego de un año de excelentes presentaciones en el Abierto de Estados Unidos, en el de Australia y tras ser finalista en Roland Garros. Automovilismo, Girolami campeón. Néstor Girolami es el nuevo campeón del Super TC 2000. El piloto de Peugeot finalizó en la quinta posición en Potrero de los Funes, San Luis, y se consagró como el mejor de la temporada, obtuviendo el primer título de su carrera. Girolami le dedicó el triunfo entre lágrimas a su amigo automovilista Guido Falaschi, que falleció en noviembre del 2011 en Balcarce. Fútbol, a bancar la ansiedad. El campeonato finalmente no se definió este fin de semana, a pesar de que Racing goleó por 3-0 a Central. Deberá esperar 15 días más para el cierre, ya que River, que sigue con chances luego de ganarle por 3-2 a Banfield, pidió la postergación de la fecha por la final de la Sudamericana. Además, Lanús perdió su chance de campeonar al empatar con Boca 2-2. Suena Morning Song de The Lumineers. Carbonation in my drink, bubbles rise while my heart sinks, and all I tend to do is think of you. Was it easier to pack your bags and book that flight to Paris as the plane began to move that afternoon? Trains have pulled away from local stations in decay. It's I who waits, it's you who's late again. And did you think of me when you made love to him? Was it the same as us? Or was it different? It must have been. What you need.

hay un antes y un después. Sí. Después va a dejar un vacío importante, sobre todo porque son esas jugadoras que, por lo menos desde el juego, se cargan el equipo al hombro, más allá de que muchas veces se le ha recriminado, sobre todo en la última interna, que era capitana dentro de la cancha, pero no fuera de la cancha, ¿no? En los reclamos contra los dirigentes o contra los técnicos, siempre tomó una postura muy medida. Se le ha criticado eso, pero me parece que desde el juego sí, siempre ha sido la jugadora que el resto, las más chicas sobre todo, buscan, ¿no? Y la que lleva el peso, y eso permite que las jóvenes, que hoy son muchas en el equipo, crezcan de otra manera. Y sí, es un referente, hay un antes y un después, o sea, con Lucha en el juego, o sea, dentro y afuera. O sea, Lucha es muy importante en cuanto al peso que tiene como jugadora. Sí, yo creo también que no. También se comen las marcas del rival, ¿no? Debe ser muy importante en la jerga del deporte, en el vestuario, ¿no? Me parece que desde ese lado, bueno, hoy en las Leonas lo integran eso muchos justamente juveniles, lo que muchas chicas. Veces se le ha recriminado a Luciana Aymar no meterse en las peleas, o sea, no participar de lo que es los reclamos del grupo contra dirigentes y entrenadores, particularmente en la última interna que hubo, donde renunciaron cinco leonas que hoy están en el plantel. El padre de Piti Elía de compañía, el padre de Charlo Luchetti salió a hablar contra Aymar, dijo: no me parece que renuncien cinco jugadoras y la capitana de la selección no se haya pronunciado. Bueno, tiene que ver también esto de no dejarla ir con una cuestión hasta marketinera, si se quiere, porque las leonas uno la relaciona rápidamente con Luciana Aymar. Sí, y no, hoy por hoy no hay otro nombre. Yo creo que hay muchísimo talento en el equipo, hay muchísimas jugadoras jóvenes capaces de llenar. Quizás no el vacío de un crack, ¿no? Posible. Delfina Merino. Rebeki también, es muy rápida como Lucha. Pero me parece. Pero todavía no tienen el peso. Claro. Ya no está más Soledad García. No, bueno, pero aparte Luciana Aymar tiene, o sea, una. Sí, es la mejor jugadora del mundo. Ocho veces. No, y tiene todos los logros que ha obtenido la selección argentina en los últimos años. Los tiene todos. Porque jugó desde que comenzaron hasta la actualidad. Sí, sí. Es emblema de estas leonas, digamos. Bueno, ocho veces mejor jugadora del mundo. Sí. Se habla de sobre los últimos 10 años. O sea, no es poca cosa. Los últimos 10 años, 8 veces ganó ella. Se habla de retirar la camiseta. A mí esto de retirar las camisetas me parece una cosa ridícula. Una pavada. Si a mí me parece más importante. Eso es una cosa robada de la NBA. A mí me parece más importante decirle: flaco, flaca en este caso, tomá la 8 de Lucha, ¿entendés? Ponete la voz. Depende cómo pese, ¿eh? Mirá, una cosa en boca. Bueno, que te pese, pero que te hagas. ¿No? ¿Por qué sacarle una posibilidad de una próxima Luciana Aymar? No sé, bueno, pasó en además, Argentina. En el momento te quedas sin números, digamos. Empezás a retirar camisetas. En Argentina ocurrió, en la selección argentina de fútbol ocurrió durante poco tiempo, porque los mundiales no te lo permiten, pero cuando Riquelme jugaba en la selección en 2006, usaba la 8, cuando fue al mundial sí le dieron la 10, pero habían retirado la 10 en conmemoración a Diego Maradona. No jugó con la 11. Colgó un torneo de la 11, pero son pavadas, chicos. Sí, o sea, bueno, me parece algo innecesario. La 11 se la tenés que dar vos. ¿Hay vos, quien? Lucha Aymar, vos, Verón. Te cedo la posta. Exactamente. Tenés que marcarla a tu sucesor y tiene que haber una transición. Bueno, y la camiseta es un símbolo de esa transición. Como periodista deportivo les pregunto y quiero que me informen acerca de este Champions Trophy que se está disputando en la ciudad de Mendoza. Bueno, dos partidos disputados en el grupo de las Leonas y en el otro grupo también. Son dos grupos, 8 equipos. Las Leonas ganaron el debut con Alemania con muy poquito, 1-0 y jugando sin vuelo, diría, ¿no? Cabe destacar también que se empezó a implementar los cuartos. Ajá, claro. Cada 15 minutos se corta el juego por ahí. Puede pasar como Alemania, que ganó ritmo y lo dio vuelta, pero también se corta un poco el juego. Es algo nuevo, se está probando. Ajá. Cada 15 minutos y se corta. Me gusta porque tanto el rugby como el hockey son dos de los deportes que más improvisan este tipo de cambios dentro de la. O el tenis ahora. O el tenis, sí. Y lo del tenis va a ser. Dentro de la normalidad de las reglas son los que más imponen nuevas. Está bueno eso. El tenis, esto tiene toda una norma en común, una explicación: la televisión. La televisión es la que pide los cambios para que los deportes sean más atractivos para el espectador. El tenis, los cambios que quiere hacer, los vamos a hablar en otro momento, pero no van a funcionar. De hecho, los pusieron el año pasado, este año, al principio de esta temporada, se implementaron, o a principio de 2013, no me acuerdo, al principio de un año, duraron 2 meses. Porque esto de sacar, que toquen la red y que siga en juego la pelota, desnaturaliza el juego, ¿no? O sea, hace que el azar cumple un rol fundamental en el juego, pues nadie le va a tirar al fleje. Aparte, partidos que sean accesibles van a ser muy rápidos. ¿Sí? Claro, totalmente, totalmente. Los invito a escuchar, hablamos del partido de Alemania y del triunfo argentino. Escuchamos a la menor de las hermanas Javif, ambas jugando en la selección, Agustina, quien fue la autora del gol. Importante hoy para las llamas. Nada, contenta todavía, no caigo. Creo que fue importante, ganamos, fue importante, un partido duro, sacamos adelante. ¿Vos lo sentiste un poco como un estreno, como un debut grande, digo, más allá de haber formado parte ya del plantel? No, creo que fue suerte, el gol, me tocó a mí, nada, eso. Pero está también entre las alternativas, digo, ese rebote que pudiste capturar del córner corto. Sí, obvio, siempre, no importa quién haga el gol, siempre hay que jugarlo y es súper importante. ¿Cómo viste al equipo en la cancha Argentina hoy? Creo que empezamos bien, se nos complicó un poco en los segundos tiempos. Nada, fuimos de menor a mayor, defendiendo bien, que era lo importante, manteniendo la portería, nada, ganando. Ahí pasaba la palabra de Agustina Javif, la goleadora del partido con Alemania. Sacaría ahí justo la cabeza, ¿no? Abajo del agua. Nos enganchaba en offside. Igual estábamos hablando de un tema apropiado para Desayuno Camino, estábamos hablando de el nuevo reglamento y la estupidez esta de poner los juegos de tenis cuatro a games. Cuatro games. Bueno, justamente hablábamos de los cambios de hockey. Se dan porque hubo un rumor fuerte el año pasado de que el hockey estaba en consideración para ser uno de los deportes que dejaba los Juegos Olímpicos. Una locura. Sí, es un deporte en equipo muy jugado en el mundo. Era raro, pero bueno, justamente por ser con grandes potencias. Totalmente. Masculinas y femeninas, creo que es una locura. En los últimos juegos juveniles se jugó. Aparte, es uno de los deportes que mayor trascendencia tienen los Juegos Olímpicos. No sé. Me parece que nosotros, ¿no?, le damos mucha trascendencia porque a Argentina le va bien. No sé. ¿Cuánto pero trascendencia por ejemplo, tiene Holanda en el resto del mundo? Holanda le sacas el hockey, sí, y se mueren. Holanda y supongamos Australia. Pero bueno, Australia es China, un país deportivamente muy poderoso. Pero me parece que en el resto de los países no tiene tanta importancia el deporte, por eso se lo consideró. Se lo consideró en una lista larga de 20, 30 deportes que podría llegar a bajarse. Le mandamos un beso a mi mamá que nos está escuchando, chicos, por favor. Todos. Muy bien. Así que le mandamos un beso a la mamá. No nos saluden con la mano, digan hola, porque no nos ven. Un beso, ¿cómo se llama? Silvia. Un beso, Silvia. Ahí está. En los últimos Juegos Olímpicos Juveniles se jugó hockey 5, hockey de 5 jugadores, sí, para justamente ver si esta modalidad también era más atractiva para el espectador. Se busca siempre, ¿no? La televisión siempre presiona para que los deportes sean más atractivos. Y bueno, le llegó el turno al hockey, claro, se busca dinamismo, se busca que el espectador no cambie de canal. Si, digamos, 4 cuartos siempre es más interesante por el tema de que se acaba el tiempo, los cuartos cortos. Pero bueno, es cierto también esto que decíamos, que desnaturaliza un poco el juego. Hablábamos de Luciana Aymar, capitana de las Leonas, y decíamos que está en duda su continuidad o su finalmente despido de la selección argentina. Así que bueno, escuchamos ya ella a ver qué dice. Y la verdad estabas rapidísima. La diferencia. Sí, me sentí muy bien. La verdad que me sentí suelta, con ganas. Uno antes del partido tiene miedos. Incertidumbre porque realmente no sabes con qué jugadora te puedes encontrar, y la verdad que yo no sabía con qué lucha me iba a encontrar y me sentí bien, tranquila. En todo momento mi pensamiento estuvo un poco enfocado en disfrutar del momento, en disfrutar de la gente, en compañeras, y creo que eso me ayudó a estar un poquito más relajada. Ayer desde afuera cuando arrancó antes de arrancar el partido, que bueno, hubo unas palabras para vos, un premio. Yo creo que me emocioné un poquito y mis compañeros también. Me imagino que vos, era una sensación rara, ¿no? Es difícil, ¿no? Uno, por más que quiere estar enfocado en jugar y la gente además, yo sabía que iba a estar el reconocimiento y de parte de la FH, y la verdad que no quería empezar a llorar desde el principio porque tenía que jugar, pero nada, es la verdad que estoy un poco sensible. Y bueno, previo a salir para acá hubo bueno, Noé que me vino a hablar y me dijo un par de palabras, las chicas más jóvenes también, y entonces ya salí llorando del hotel y entonces digo, bueno, basta porque tengo que jugar. Pero bueno, esos momentos los voy a tener y también tengo que disfrutarlo porque es parte de mi vida. ¿Pensabas que iba a ser tan difícil con Alemania? Dijeron mira, ayer que iban a ser todas finales. Con Alemania, las chicas habían jugado en Bélgica, me habían dicho que tenían muchas jugadoras jóvenes. Alemania está intentando ser la Alemania de antes, jugar un poco más dinámicas, jugar un poquito más ofensivas. Hoy lo noté mejor que en el Mundial, realmente. Pero no, me voy contenta porque Argentina en todo momento intentó ganar, intentó buscar jugadas ofensivas y la verdad que jugamos bien. Y haciendo un balance. ¿Hablaste con la más chica? Porque eran varias que debutaron. Sí, en realidad no se habló mucho. Se habló un poco en el vestuario, hubo un par de chicas que hablaron. Pero bueno, ellas ya vienen jugando en un proceso junior un montón de tiempo. Ellas juegan en Bélgica. Creo que todas estábamos nerviosas y muchas palabras no hubo. Pero bueno chicos. Volvemos al aire de Desayuno de Campeones. Seguimos hablando de hockey. Como siempre, estábamos hablando de Luciana Aymar, casualmente, que era quien hablaba en la entrevista en Mendoza, y contaba las sensaciones que le produce esto de no saber si se retira o no se retira. O sea, le preguntaban por la gente que cuando comenzó el partido le gritaba y la arengaban y la felicitaban por toda su trayectoria, y ella emocionada tenía que guardar esas lágrimas para poder jugar. Lo mismo le pasó a la salida del hotel y demás. Y hablaba de el partido difícil que vivieron contra Alemania, que por ahí era un rival no accesible, pero sí de lo, no, no de los mayores de los que tienen mayor peso, perdón. Y el grupo estaba Australia. Que está, digamos, lleno, ¿no?, de jóvenes que son nuevas promesas, por lo que contaba la capitana argentina. Sí, sí, el grupo de Argentina a priori no era complicado, porque básicamente tenía que hacer lo que hizo, no perder con Australia, y ahora tiene que cumplir la lógica, ganar a Inglaterra. Pero de todas maneras Inglaterra es un equipo que ha crecido mucho. ¿Cómo sigue el calendario, Pedro, de las Leonas? El martes con Inglaterra a las 15:30. Y bueno, ahí se decide en los cruces, digamos. Todavía puede incluso quedar afuera Argentina. Ajá. Así que hay que esperar. Hoy por hoy Argentina jugaría semis, cuartos con Japón y semis con Holanda. Argentina siempre es candidata a quedarse con este tipo de torneos. Y más de local, pero me parece que hoy en día estamos todos abajo de Holanda, ¿no? Sí, Holanda es el estigma, podríamos decirlo. Sí, totalmente, es el superclásico argentino a nivel hockey. Bueno, veremos qué pasa con el... Es el superclásico donde pierde siempre Argentina. Sí, sí, sí. Pero bueno, le pudimos ganar un par de veces y Argentina ha sido campeón tanto del mundo como de Champions Trophy en finales con Holanda. Sí, falta los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, bueno, el Olímpico siempre es mucho más complicado. Sí, igual, digamos, estamos pidiendo, ¿no? Mucho, siempre hay que pedir. Siempre hay que pedir y después ganaron hay que conformarse todo. Con lo que llega. O sea, ganaron todo, realmente ganaron todo, pero bueno, sí. Bueno, pero porque estamos supuestamente en la despedida de Luciano Aymar, todos queremos que se retire campeón. Es el mejor seleccionado argentino con más logros. Yo creo historia, que, sin dudas. ¿Sí? Sin duda, para mí, no sé, Lucha no se tiene que ir. Para mí no se tiene que ir, que es para mí tiene que estar yo jugando que un partido y decir, bueno, hoy me retiro. Hace partido, dos, tres años que fue cuando se retiró Soledad García, me parece que ahí se terminó el equipo argentino. No hay que presionarla, no hay que presionarla para que se vaya. O sea, por logros no. Que entre y salga cuando quiera. Por logros no. Pero no hay que decir, bueno, termino esto y por, me voy. Por, no, no. Por dificultad. ¿Por qué hice el triunfante también? No sé, bueno, se ha armado una disputa entre Garay y Abolavide. Uno que lo quiere echar, otro que quiere que se quede. Hagamos así, demos la llave de la selección, démosela a Luciana Mari que decida. Lo que pasa es que no, Fer tiró una declaración. Ah, mierda, cuanto la mínimo tiene una bomba, che. Polémico, ¿no? Polémico, cuanto mínimo. Que del potro lo va a llenar de bombo, porque toda la cita que palabras textuales de la productora. Yo también quiero un hijo del potro y Luciana Aymar. Si se venden los cachorros, yo los pago. Sí, ¿cuánto puede llegar a salir un bebito de...? ¿Sabes? Ese pibe tiene que jugar algo. Salgan trillizos, se quedan con uno y le regalen dos. A lo que sea tiene que jugar. Señores, se está disfrutando este programa, la verdad que no me gusta nada. Estamos hablando ya de cuántos hijos van a tener del potro y Luciana Aymar. Vamos al debate anterior que me interesaba. Sí. ¿Cuál es la mejor selección argentina de la historia? Para mí... La generación dorada. Para mí la generación dorada jugó en un nivel de exigencia superior al del hockey, porque le ganó al Dream Team. Pero aparte marcó, no tiene los logros que tiene el hockey. Para ni, mí ni la, cerca, la ni mejor cerca selección argentina de, por de, nivel desde hace 20 años. No, por, no, 20, por nivel 15 de años realidad, deporte. Es hockey, es la de hockey. Por el nivel de exigencia me parece que para mí es el básquet. Tiene los logros a nivel internacional mundial. No ganó un mundial, pero ganó un juego olímpico. Mundial. Ganó un juego olímpico. Las Leonas no ganaron un juego olímpico. Pero tienen más, me parece que las Leonas tienen más podios, más logros. Tienen más trascendencia. Las Leonas tienen más peso, me parece. Y transformaron el deporte las Leonas. Estamos hablando con un hombre. Estamos la hablando con un hombre desde el bronce que estuvieron allá en el 97. La Argentina. Estamos hablando con un hombre que nació en el básquet, sí, sí, que es el señor Buganem. Entonces es indiscutible que va a decir que las Argentinas. Pero sin quitarle mérito a la generación dorada, ¿no? Yo invitaría a nuestros oyentes a que voten. A que voten. Pero la última vez que hicimos no votó nadie. Ganó Federer, sí. Así ganó que Federer la última mejor vez. No. Pero bueno, para mí hubo desde que ganaron el bronce. Hay oyentes de aquel lado. Hola. Hola, hola. Está tu mamá. Mamá contestó, mamá escribió. Mamá Silvia, así queremos que votes. Las Nicoletti, los Garay, claro, los Berenfall. Necesitan oyentes, yo los míos los tengo. Vos tenés a la mamá. Tengo dos, tengo a mi mamá de y, América. Y a Lucio Nounou, que es otro, el turquito que siempre escribe. Ah, y Lean Vitiriti. Que son fieles a queremos bueno, que lean, que voten, si que voten, voten. Tres, señores. Que voten los siempre. Tres, que voten los tres. Y bueno, deciden los oyentes. Sí. No, el que no votado, que no se escuche el programa que viene, porque lo vamos a rebardear. Hay una realidad. El hockey que ganaron allá en los 90 la de bronce. Mami, se implementó políticas públicas, se cambió la estructura, se cambiaron las canchas. Argentina creció y las nenas hacían filas para anotarse y jugar. Bueno, me gusta la postura de Abolavide. Bueno, para hockey, mí es una cosa, o sea, yo. Bueno, cada uno tiene su opinión. Juega contra Holanda, siempre. ¿Contra quién más juega? Contra Alemania. No, bueno, Australia. No quiero desmerecer, no me pongan en una posición de desmerecer. Con ese criterio, le salta la pimienta, también juega con Yugoslavia y con Estados Unidos. No, nada más. Bueno, pero ha crecido el básquet. No, está España, por ejemplo. Está Brasil, que digo, gran parte del crecimiento del básquet a nivel mundial. Esto es una discusión absolutamente descartada. Hay voto. Tiene que ver con Argentina. Hay voto de las Leonas, señores, y es de Silvia Fuentes, para variar. Vamos, mamá. No, mal Silvia, yo creo que el básquet hoy mundial es lo que es gracias a Argentina. Sí, claramente. Porque Francia y España no estarían donde están si no fuera por el ejemplo de la generación dorada. Claramente. Lo que significa que en el momento que ganó la generación dorada tenía tampoco también un nivel de competencia menor. Era Yugoslavia. Señores, 12 y Estados menos 10. Unidos. 12 menos 10, nos falta hora de rugby, no quiero cortar así el, bueno, dale, el bloque, lo que viene. Cerrac, así. Pero bueno, lo cierto es que las Leonas han comenzado el Champions Trophy, han igualado, han ganado. Mañana juegan con Inglaterra. Veremos cómo sigue esto, veremos si Luciano de Mar. 15:30, TV pública, véanlo, porque está bueno que pasen algo por la TV pública que no sea fútbol, así que vamos a ver. Bueno, al fin le quiero mandar un beso a Silvia, gracias por votar a las Leonas. Ahí está, muy bien. Para el turco, un besito, le mandamos un besito al turco. Ha perdido la votación del señor Tuco Urbanem. Gracias, turco, gracias, Fer. Quédense igual para el bloque que viene, vamos a hablar de rugby, así que si les parece y si tienen alguna opinión de rugby, estaría bueno que la den. Nos metemos en un nuevo tema de la banda del día, que es The Lumineers, y el tema es Crazy Girls. She handed me a beer can. She spoke of places I had never that she had traveled to, and we slow danced along faster too. And I made her laugh, I made her pass, I showed her my half-dollar ring, she said, that's pretty cool. A classy girl, don't kiss in bars, you fool. Solo 5 minutos faltan para que terminemos el programa y ya podemos seguir afuera el debate que se armó acá adentro. Pero la verdad que estuvo muy interesante. Nos toca hablar de rugby. Vamos a ver si ahora los invitados, tanto el turco como Far, se defienden así de rugby como hicieron. ¿La selección argentina de rugby es la más importante? No. Lejos, no. Un rotundo no. Ey, pegan las publicidades. Argumentos, por favor. Es la selección con mejor marketing de todas. Lejos. Tiene un marketing. Aguante, bueno, la derrota digna. Por supuesto, yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión de clase social. De todas maneras, me parece que este ha sido el año del despegue de los Pumas. Sí, han tenido un par de triunfos interesantes, incluido el último. Yo lo marco por lo siguiente, ¿no? Argentina ganó solo 2 partidos de los que jugó en el año. Sobre son 6 de Champions Trophy, 3 de la ventana, 12 partidos si no cuento mal. Ganó 2. 10 partidos, ganó 2. No parece a priori un año positivo. Positivo, tres partidos, porque le ganó también Italia. Pero, ¿qué pasó durante el año? El año comenzó con crisis absoluta, la deserción de Albacete y varios históricos de la selección, en parte peleados y en parte marginados por el nuevo cuerpo técnico dirigido por Daniel Urcade. También en un intento de empezar a que los jugadores de Europa dejen la selección. Los jugadores de Europa son hoy en día la elite del rugby argentino, sí. Porque son los jugadores que jugaban acá y se fueron a Europa, como en el fútbol. Pero las ventanas... No, y hay jugadores que jugaban acá y con el despegue de la selección terminaron en Europa. Claro, o sea... Está el mejor nivel allá. Hay una cuestión del rugby. Hoy por hoy está en Europa. ¿Cómo? El rugby tiene una cuestión fundamental, base, saliendo acá de Argentina, es que todavía no está blanqueado el profesionalismo. Claro, a eso iba. Es muy difícil crecer si no blanqueas el profesionalismo. A eso iba. Cuando Argentina habla con la Sansar para entrar a lo que es el Rugby Championship, una de las cosas que les dicen es que tiene que sí o sí haber mayoría de jugadores juveniles... juveniles y jóvenes, digamos, de jugando en Argentina. De hecho, tiene una que edad no tienen que estar en Europa, porque las ventanas europeas son distintas, digamos. En Europa se está jugando mientras se juega el Rugby Championship. Entonces son jugadores que no pueden ir, que no pueden estar durante el año con la selección. Lo que le ofrece la Sansar, lo que le sugiere, a modo de si no, no entras a mi sistema, la Sansar a Argentina, es que justamente Argentina implemente el mismo sistema que hoy en día tiene Nueva Zelanda, que es el sistema que le permite decir a Argentina que el amateurismo funciona, porque en Nueva Zelanda los clubes son amateur. Claro. Lo que hay son franquicias. El Nueva Zelanda hoy en día tiene 5 franquicias jugando en lo que es el Super Rugby. Y esa es la gran noticia del año para los Pumas, que finalmente lograron meterse en el Super Rugby, que es la liga de del hemisferio sur, de los equipos profesionales del hemisferio sur. A partir de 2016 Argentina va a tener una franquicia. Por lo tanto, el proceso que comenzó sacando a los jugadores del plantel que estaban en Europa, ofreciéndoles a los jugadores que estaban basados en Argentina becas y finalmente convertirlos en jugadores contratados, profesionales, claro, contratados de parte de la federación, disponibles full time para lo que es la UAR. Bueno, esos jugadores que tenían muchos huecos en el calendario porque jugaban Rugby Championship, ventana de junio, ventana de noviembre, fin. Tenían un montón de tiempo donde no sabían qué hacer, que muchos volvían a sus clubes y muchos iban a jugar a Europa, como lo que se llama Medical Joker, que es base en caso de que un jugador se lesione y puede jugar. Bueno, eso se va a terminar con el Super Rugby. Argentina va a tener la franquicia de los Pumas y los Pumas Selección van a tener competencia todo el año, y competencia en el hemisferio sur. Por lo tanto, ese es el modelo hoy de crecimiento. Ajá. Que se mantenga el rugby amateur en Argentina, porque las federaciones lo quisieron así, y que lo que se profesionalice es este sistema de franquicias en el Super Rugby, a pesar de que... Bueno, amateur, entre comillas, igual. O sea, a ver... Sí, el marronismo, el famoso marronismo, ¿no? Sí, sí. Argentina jugó. Pero bueno, claro, teniendo en cuenta eso, yo creo que es el año del despegue por esta gran noticia del Super Rugby, y también, porque hay que tener en cuenta, no sé de qué nos reímos... Tengo miedo de que se rían de mí. No, de vos nunca, pero me río de la productora que me mira como diciendo... ¿Termina o no termina el programa? Ya terminamos, decimos esto y nos vamos. Cuestión es que los Pumas este año para mí tuvieron el despegue, porque con este sistema de juego que involucra a gran parte del plantel jóvenes y no profesionales, Argentina consiguió su primer triunfo en el Rugby Championship, que además no se ha dicho, pero es el primer triunfo contra un equipo del hemisferio sur en 15 años. Ah, y lo ganó bien encima, ya venía amagando con ganar, claro. Y se quedaba, bueno, igual eso lo hizo siempre, Argentina es un histórico perdedor ahí. Finalmente consiguió torcer la historia. La famosa derrota digna, como claro. Los propios jugadores se hicieron carne de esta bandera de decir basta derrota digna. Y bueno, consiguieron el último partido del año de Rugby Championship, el triunfo contra Australia, importantísimo. Después vino la ventana de noviembre, donde todo el mundo esperaba que contra rivales como Escocia, Italia, Argentina arrase después del año que había tenido el Rugby Championship. No fue así, perdió con Escocia. Ahí, apenas también le pudo ganar a Italia. Pero bueno, finalmente el último partido del año permitió, ¿no?, una especie de broche de oro, ganándole a Francia en Francia otra vez, en un partido además muy bueno. Con Francia tiene un... Que tuvo un desenlace increíble. Sí, toda una historia ahí, ¿no? Muchos enfrentamientos, se odian. Yo creo que 6 partidos que en Francia no le gana a Argentina. Pero igual Francia viene acá y te gana. Sí, bueno. Sí. De visitante los tenemos de nuevo, hijo, sí, de acá. Y yo creo que la doble del Mundial... Así vengan y te ganen 35 veces acá, la doble, sí. Ganarle 2 veces en su mundial y sacarle el podio, no se olvida más. Y no creo que aparte fue en el debut de Francia y en el partido para claro, los últimos dos partidos. Fue la verdad que dos victorias, creo que de las más emblemáticas de los Pumas. Sí, ese equipo de los Pumas volaba. Sí. Pichot fue el equipo que permitió Agustín ingresar. Pichot con la remera grande, porque le quedaba grande la remera. Ese Pichot fue el mejor de la historia, me parece. No, pero había grandes jugadores. No, lo de Nani Corleto, ese mundial, no se lo va a olvidar nadie. Quesada 99. Felipe con Tepomi. Felipe, la rompió ese mundial la también. La corrida de Corleto, sí. Horacio Agulla. Bueno, Horacio Agulla todavía juega, ¿no? Bueno, esperemos que los Pumas sea finalmente la remontada que venimos planteando aquí en Desayuno sí, también, y si casi da, todos los medios nacionales. Si se da la lógica, digamos, porque claro, es cierto esto de los medios, ¿no? Hace rato La Nación, por ejemplo, el diario La Nación viene fogoneando con este rumbo, pero nunca llegaba. Bueno, ahora la lógica se empieza a dar, ¿no? Un trabajo de 2 o 3 años en el Rugby Championship se daba con una base joven muestra una evolución lógica, claro, que permite que Argentina empiece a superar su techo. Se veía quizá la evolución desde el rendimiento, pero no desde los resultados. Hoy por hoy se están combinando ambas partes. Sí, y había idas y venidas en las políticas. Entonces jugabas, por ejemplo, Rugby Championship con un equipo sin los europeos que no estaban disponibles, y Ventana de Noviembre con otro equipo con los europeos. No tenía sentido. Ahora Urcade tomó el riesgo de decir: yo voy al Rugby Championship con los pibes que juegan en Argentina, está bueno contratados, eso. Y ahora hasta el final, hasta noviembre, con los mismos. Está bueno eso, porque había como una cuestión también de que no se estipulaba para qué estaba Argentina. Era, bueno, sí, salimos en un mundial, llegamos a las semis, vamos a pelear con todos, somos potencia. Se había instalado como esa posición de potencia, sí, argentina, sí, que no era cierta. No. No era cierta. Entonces las derrotas calaban más profundo, porque supuestamente una potencia no podía ganar un partido. Pero bueno, quizá como está bueno que se acepte que Argentina es un equipo en crecimiento, que le falta muchísimo y que tiene que trabajar de a poquito. Una vez que se acepta eso, desde ahí se puede crecer. Sí, me parece que el 2015 va a ser clave para el equipo de Urcade. Siempre y cuando, como decías vos, Turco, de a poquito, defendiendo lo que tienen, ir ganándoselo, porque me parece que el lugar que hoy están ocupando los Pumas, no digamos que por ganar 3 partidos es el mejor equipo del mundo, no nos confundamos. Digo, el lugar que se ganó en cuanto a compartir con los mejores, en cuanto a con los equipos que están a su altura, poder ganar, ese lugar que se ganó, ojalá lo puedan mantener y, ¿por qué no?, aumentarlo aún más. Es un proceso donde hay que darle tiempo, hay que llevar años. Exacto. Hay que. Es prueba y error. Como todo proceso es prueba y error, exactamente. Señores, se nos termina el tiempo, nos hemos pasado algunos minutitos, así que no hay problema, Desayuno de Campeones tiene ya el derecho pagado, así que puede quedarse unos minutos más. Nosotros nos despedimos, ha sido una nueva edición número 30 y monedas, ¿no? 27. Llegamos a 30 todavía. Oh, fuck, yo quería llegar a las 30 y pico. Para los 30 gran fiesta, pero bueno, no viene. Importa. Igual, claro, el año que viene. Bueno, la primera edición del año que viene va a ser la número 30 y se viene una fiesta de gala zarpada. Ya estamos alquilando el salón, así que prepárense. Señores, nos despedimos. En el control, como siempre, estuvo el Colito. Fer, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Gracias a ustedes. Turquito, tarde pero seguro, gracias por estar acá. Es mi lema, tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Son como los procesos de Fer. Llevan tiempo pero llegan. Son prueba y error, llegan tiempo pero llegan. Yo tarde en llegar. Vos esperame. Y al final hay recompensa. Exacto. Nos despedimos con una frase poética del señor Pedro Garay. En la producción estuvo no solamente Constanza Lioli, sino la técnica superior universitaria en periodismo deportivo, la señorita Constanza Lioli, la única recibida ya del plantel. Pedro Garay, como siempre, un besito grande a Marco Vera, que es el otro compañero nuestro acá dentro del Chile. Mi nombre es Nico Salazar, esto fue Desayuno de Campeones. Chau. For 100 wars, I'm still fighting for you.